Fly Fishing Radio, episodio 52. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. El episodio de esta semana está patrocinado por Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca. Puedes compartir con el resto de usuarios de la app tus fotos y capturas, subirlas desde tu móvil y etiquetarlas, y también puedes darle a me gusta o comentar las imágenes que suban otros usuarios. Poco a poco nos vamos acercando hacia el otoño y el final de la temporada de trucha, así que aprovechad estas fechas y disfrutad de la pesca en una de las mejores épocas del año. Tenéis disponible en pirineosflyfishing.com/irati el calendario con las fechas y la disponibilidad de plazas para aprovechar el último mes de la temporada en el río Irati. No os lo penséis, vais a disfrutar de una experiencia inolvidable. Esta vez al otro lado de la línea telefónica tenemos a Jesús Carmona, Calambres. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Miquel. ¿Qué tal? Pues mira, aquí, pasando la mañana. Exactamente. Ah, contigo. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Lo primero, y además es una cosa que nos hemos enterado y hemos ido viendo un poco, ¿qué tal vas con tu rodilla? ¿Ya lo llevas el tema olvidado o...? Bueno, yo creo que esto de olvidar la rodilla va a ser difícil, pero vamos, o sea, no, estoy bastante bien, se me cayó un tío encima en un concierto y estas cosas me voy a estar el rock and roll a lo mejor, y que fuimos a pescar, y bueno, pues me partió el cruzado y he estado, pues sí, 8 meses de baja, pero bueno, ya me he puesto al día y pescando casi todo el día, es la mejor rehabilitación que puedo hacer. Sí, no te digo esto porque yo el año pasado me pegué un susto también muy gordo con ese tema y al final era bastante menos de lo que yo me esperaba, con lo cual me llevé una alegría terrible. O sea que por eso te lo pregunto básicamente porque te entiendo bastante bien el tema, ¿no? Y de pensar, hostia, me voy a pegar una temporada sin pescar, vaya putada. Era un poco el miedo que yo tenía, vamos, entre otras cosas. No, yo tenía mucho miedo, aparte sobre todo ya no es pescar, o sea, a mí me gusta pescar de un modo muy... Bueno, para algunos puede ser extremo, pero tampoco lo es. Pero vamos, sí que me gusta caminar mucho, en los sitios muy perdidos, solo, sitios donde hay cobertura y, claro, con una rodilla tocada, o con cualquier, vamos, con una rodilla, que tengo una rodilla, que tengo un tobillo, una cadera, empiezas a ver las orejas al lobo y lo ves todo de otra manera. Pero bueno, al final, ya que ya son los últimos 45 años y ya no tengo 20. Sí, no, está claro. Es una realidad, independiente a la rodilla y al resto de las cosas. Pero eso está clarísimo. Mira, el otro día que estaba pescando con unos amigos, andaban con estos clips de gafas de lupa para ver las moscas, sí, sí. Y tal, y oye, déjamelo un momento porque es que ya llega un momento que no veo, y cuando me puse el clip en la gorra digo, cabrones, esto me lo podíais haber dicho antes, que se ve perfectamente, y se tiraba por el suelo. Tengo cita la óptica. Miquel, tengo cierta óptica para el mes que viene, o sea que entiendo perfectamente. Se tiraba por el suelo y me decía, pero macho, esto no puede ser. Digo, que no, que será que nos estamos haciendo mayores, macho. Pero yo antes veía perfectamente, sí. Veía, quiero decir, tenía, enfocaba perfectamente y ahora para atar una mosca las paso putas. O sea, yo, vamos, este año me ha pasado de no poder meter alguna mosca directamente. Pues en un 20, en un 22, decir, bueno, mira, sereno, pues me voy a mi casa porque ya se acabó el sereno para mí porque no puedo meter lo que están comiendo. Terrible. Hormigas en un 22. Olvídate de ello porque ya no vas a poder meterlas a partir de las 8 de la tarde. O sea, y bueno, y a lo mejor antes tampoco. O sea, que... cosa de fecha mayor. Que es sí, esto es la vida, que decía aquel. La vida. Sí, sí, sí. Oye, Jesús, cuéntame un poco, Bueno, te conoce la gente, conoces, ya llevamos cierto tiempo en los que llevamos en el mundillo de la pesca, ya nos vamos conociendo muchas veces. Y cuéntame un poquillo que, pues eso, date un poco como pescador, aparte de tus comentarios que tenemos, quién eres y básicamente dónde pescas o qué zonas pescas o qué es lo que te gusta a la hora de pescar. Mira, pues a ver, yo soy de Guadalajara, nací en Guadalajara con mi familia desde aquí, mis madres de Cáceres y mi padre de Segovia, y bueno, pues yo la nací aquí y aprendí a pescar, pues como casi todos hemos aprendido a pescar, con una caña de cebo y demás, aunque sí es cierto que ya desde muy jovencito Me acuerdo que siendo un niño sacó un libro de la Biblioteca de Guadalajara, que era la Enciclopedia de la Pesca, que más de uno la tiene en las manos. Y hablaban de los montadores de moscas, que yo me quedé impresionado porque pensaba que una cosa tan compleja como era una mosca, pues para la visión de un niño de 10 años, 11 que tenía en aquella época, tenía que hacerlo una máquina. O sea, no me cabía en la cabeza que eso fuese una persona. Pero ya lo he buscado de mi padre, que me parecía que era la muy tecnología punta. Y claro, cuando leí que ibas haciendo los montadores, vi una foto de un tío montando y dije, oye, pues hay que intentarlo. Y me hacía por la caja de la costura de mi madre y a por su plumero. Y le, pues mira, eso tendría que tener unos 11 años o por ahí y hasta allí. O sea, luego ya me preocupé de buscar a gente que me enseñara a pescar de mosca y bueno, y pues ahora llevo ya, pues mira, este año estamos en 2018, creo que hace 30 años desde que se creó la primera trucha con sal pesado, que era como también se llamaba la mosca antes. ¿Sabes? Entonces, pues es una trayectoria un poquito larga, lo que pasa es que, aunque estemos diciendo que soy un tío mayor, pero tampoco soy tan mayor, pero sí que llevo en esto, pues, entonces, pues desde que era un niño. Y Sí. bueno, pues he pescado, en este medio diferente, yo prácticamente empecé a pescar en el mar diferente en los últimos tiempos, los últimos 15 años o por ahí, pero claro, los primeros 15 años literalmente me los tiré en el Tajo. O sea, yo durante 15 años prácticamente iba 2 veces a la semana al Tajo y no pescaba en otros sitios. Entonces, cuando me hablan de pescar en sitios y tal, digo, joder, si el Tajo lo tenía trillado. O sea, que yo era como ir a casa directamente. Pasaba más Joder. tiempo en el río que en mi casa. Además, como el Tajo, una universidad buena, ¿no? Ahí habíais aprendido Hombre, a base de capones, casi. a base de bolos, aprendí mucho a base de bolos, pero no, yo creo que es algo que se puede extender. Lo que pasa es que al final cada uno habla de lo que tiene cerca, y el Tajo, pues sí que es cierto que era como el río de cabecera de muchos pescadores de Madrid que empezaron a pescar con mosca hace 30 años y por ahí. Y bueno, pues sí, bueno, ahí estaba Luis Padre, que era como ir a ver un pope, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando Luis Padre nos contaba, Luis Antúnez Padre, nos contaba que había veces que iba al pueblo y aparcaba el coche lejos para que no le vieran en casa. Y que no tenía ni las luces, porque tenía visitas todos los días. O sea, que entonces sí que era cierto que, bueno, el Tajo, aparte que sea un río más o menos difícil, está, desde mi punto de vista, y está seguro que lo pescaba mucho, muy mitificado, pero bueno, pero no menos que tú empieces a ver los Facebook de la gente y te pone el río Padre. Uno habla del Tajo, otro habla del Miño, otro habla del Órbigo, otro Sí. habla de Aragón, o sea, en cada sitio hay un río padre. O sea, que tampoco hay que. El Tajo tampoco es más difícil que cualquiera de los otros ríos que tenemos por España o incluso por allá. O sea, es un río que tienes un momento, sí que si los conoces, pues es fácil. O sea, es fácil, o por lo menos no es difícil. Pero se nota eso, conoces un momento y ya está. Sí, no, te entiendo. A mí eso, por ejemplo, me pasó con el Bidasoa en Navarra, que era un río que lo tenía al principio diciendo, joder, y al final hasta que le pillas la vuelta y de alguna manera lo terminas entendiendo. Porque al final yo creo que es una cuestión de entender los peces, de entender el río y de entender sobre todo el entorno, más que otra cosa. No son ni más ni menos difíciles los peces en determinados ríos. Simplemente que las circunstancias de pesca, pues evidentemente no suelen ser las mismas. No, y aparte muchas veces son circunstancias que no te gustan. O sea, mira, aquí en Guadalajara hay un ejemplo claro. O sea, más peces que tiene el río Henares, no tienen, o sea, más truchas. Hablamos de peces en general, yo siempre hablo de truchas. Eso lo voy a poner antes. Más peces que tiene el río Henares no tiene el Tajo. O sea, eso te lo aseguro. Está cuajado de peces, pero vamos, hasta que llega casi la Comunidad de Madrid. Y tú vas a Henares y para encontrar truchas llevándose a seca, lo que sea, tienes que ir al estanco, sacar una póliza de 25 céntimos y darle en cuatro sitios, y aún así no se te ceban, porque no se ceban a seca. No se ceban a seca. Y es un río que está cojado, donde te vas un tío con una ninfa, le dices, mira, pon aquí los ninfas, tal. Tengo una pasada por aquí, coño, sacas un pez, de 40 centímetros, de 50, y dices, coño, esto es la leche. Está lleno, pero por lo que sea, en Henares no se ceban. ¿Qué es mejor río de Henares que el Tajo? No. Pues no tengo ni idea. Cada vez sea más feo, eso sí, pero mejor río, o sea, pero peor río no lo es. Entonces, bueno, al final es una cuestión de lo que nos gusta pescar. Para un tío que pesca ninfa, obviamente sea mucho mejor río, ¿vale? Para un tío que Sí. pesca ninfa, precisamente, ¿eh? Pero para un tío de seca siempre será el Tajo. Entonces, eso es una percepción de cada uno. Lo mejor y lo peor muchas veces es muy subjetivo. Sí, totalmente de acuerdo, porque efectivamente, y al final cada uno cuenta como siempre, como se suele decir, la feria según le va. Entonces Hombre, hay claro. ríos y hay días que te lo pasas estupendamente en determinados tramos y hay ríos que no. Incluso en el mismo río, pescando con una persona que ha ido contigo, tú vas 200 metros para arriba, él 200 metros para abajo y tenéis un día de pesca completamente distinto. Y esas Sí, cosas pasan. eso vamos. solo sabes lo de estar en una tabla y ¿qué tal en la tabla? Ah, pues una eclosión del copón y doy toda la tabla siguiente que está a 200 metros, ¿qué habéis hecho? Nada. ¿Cómo que nada? No se movió ni una pucha. Pero hostia, pues, ¿sabes? Hay una eclosión. Esa es la pesca, esa es la parte bonita de todo esto. Esto no es una ciencia exacta. Esto te pasa. Cada día te pasa una cosa y una cosa diferente y una cosa divertida, que es lo que hace que al final vayas con expectativas nuevas cada día que vas a pescar. Y porque si tú fuiste al río y empiezas a sacar un sopucha, tal, tal, no sé qué, pues sería muy aburrido, sería tremendamente aburrido. O Sí, así sea, es. la parte divertida de la pesca son los bolos. O sea, al final, aunque parezca mentira, te ves así. O sea, yo voy mucho más picado. Joder, hace poco estaba pescando con un amigo en el Tajo, en un tramo, y nos metieron un repazo del copón. O sea, pero tú sabes que se estaban cebando. Y ya 2 días seguidos, y dijo, yo no vuelvo aquí. Digo, no, no, al revés, lo que quiero es volver. Claro. Si es lo que quiero es volver a ese sitio donde he hecho 2 bolos seguidos con 7 truchas cebándose delante de mí. ¿Sabes? Y quiero volver ahí, y quiero volver hasta que la saque. Luego cuando me la Claro. saque, ya vuelvo si vuelvo. Es que además Porque esa es la hostia, es lo que forma. me pica, el bolo. Claro, esa es la forma de avanzar como pescador. Yo creo que la forma de avanzar precisamente es esa. Es decir, tú tienes una situación que no controlas, por eso muchas veces lo de los colores, lo del Gutermann, lo de que no tienes el color, no tienes el hilo, no tienes la mosca y tal. Yo siempre lo he dicho que lo pongo un poco, digamos, en segundo o en tercer plano en el tema de coger una trucha. Pero ese tipo de cosas, de situaciones, de posiciones, de por qué no me cogen las moscas y demás, es lo que te hace avanzar como pescador, lo que te hace evolucionar, por decirlo de alguna manera, como pescador. Bajo No, no, mi eso punto de sí. vista, ¿eh? No, no, y bajo el mío. Luego cada uno busca sus trampas. O sea, yo, pues lo dices tú, o sea, yo soy un tío chapuzas donde los veas. O sea, tú me ves a mí mi rincón de montaje y parece que haya empezado a montar ayer. Y llevo montando 35 años casi. ¿Vale? Y parece que haya empezado a montar ayer. Yo tengo todo mi material de montaje, cabe en 2 tuppers de cocina grandes. No tengo más. ¿Vale? Entonces, no me hables de Gutermann a mí cuando me dicen, no, Gutermann tal, no, el vinil tal, ni qué idea, si yo cada vez monto con una cosa diferente. Tengo 4 cosas más o menos estándar y monto con una cosa diferente. Y luego hay una cosa que es una realidad, que eso es así. O sea, en España, que son, vamos a poner en España, 15.000 tíos montando, 20, bueno, que no hay nada, no, no, o sea, nadie me puede dar una cifra de cuánta gente se mucho en España pescando. Bueno, o una cifra exacta, o una cifra real, porque bueno, si ahora, que luego hablaremos si quieres de esto, de las cifras que se han dado con todo el tema de especies invasoras y demás, que algunas me hacen mucha gracia, pero si volvemos a eso, ¿cuánta gente somos pescando en España? Digo, montando 15.000, 15.000 que montamos con 10.000 estilos diferentes, y coño, todo el mundo pesca, o sea, me hay que hacerse el lío, o sea, yo pesco y yo no he, o sea, yo no he montado con un Puterman en mi vida, jamás. O sea, no es que no, no, jamás he montado con Motorman. Yo siempre he montado con Dubin, perdón, con Dubin cada vez de una marca diferente, tal, luego hay algunos que te gustan más, te gustan menos y tal. Pero al final yo creo que es una cuestión de saber entender lo que pasa por el río. Y yo lo entiendo de un modo y otro lo entiendo de otro. O sea, ya está, pero todos pescamos. O sea, todo el mundo pesca. Y tú ves la mosca de gente que monta mosquitas, Javier Peña, por ejemplo, la monta que es un crack y tal, no sé qué. Tú ves son moscas. Y pescan de cojones, pero no se parecen en nada a las de otro tío que también pesca un montón y no Sí, se parecen en nada. Y sí. están pescando los dos al mismo río a la vez y están sacando pucha los dos. O sea, no hay que darle tanta importancia a determinadas cosas. Y yo creo que hay que quitar un poco los mitos que hay de la pesca. Claro, es que esto es el reino de los mitos, ¿no? Esto Hombre, parece morbo. Esto es muchas una leyenda veces. todo. Que alguien te ha pasado como un secreto por debajo de la mesa que, no, uy, que nadie se entere. Mira, este. No, hombre, no, que es Pero todo mucho más sencillo. muchas veces el misticismo este o este rollo de los que dices de lo místico y tal, muchas veces es porque tratamos de justificar nuestros propios fracasos y lo hemos hecho todos, ¿eh? Yo no digo que haya quien sí, quien No, no, no, yo pero. el primero. Lo hemos hecho todos, evidentemente, pero, jo, pues mira, hoy no ha sido porque resulta que, y siempre buscamos la justificación en el de enfrente en vez de buscarla en nosotros mismos, cuando a lo No, no, mejor. claro, ya, hoy no ha sido porque no me he enterado, punto. Ya Así es, está. O sea, es así que es muy es, sencillo. así es. A ver, y aparte, no siempre me voy a enterar, que es lo mejor de todo. Este tema de los mitos lo tengo, o sea, a mí me pasa con el hilo. Yo pesco habitualmente con un 21. O sea, yo pesco con truchas, con un 3X, o sea, muy raro es que yo pesque a seca con menos de un 3X, muy raro, muy raro. Alguna vez con 4X porque me quedo sin el 3, y alguna vez con un 2X, si me voy a pescar en determinado sitio, donde hay truchas grandes y tal, y me da igual que sea de noche, de día, que tal, pesco con un 3X, que dejo de sacar truchas, pues a lo mejor, pero tampoco es que haya tenido diferencialmente con gente pescando la pared. No, no, es que tú con un hilazo de esos te llevas, sacas poco y yo saco mucho, con un hilo del 7X. Chico, tampoco he tenido una diferencia que diga que sea una cosa. No, no, es que eso es el mito, eso es otro de los grandes mitos, el del hilo, el hilo fino. Te llevo más de 10 años y más, de 15 años pescando con un 20 de en punta. Joder. O sea, y en cualquier sitio, ¿eh? Y está pescando reloj con un 20. Yo estaba, coño, que a lo mejor en una circunstancia, o sea, para la normalidad, vamos, no tengo ninguna duda, en algunas circunstancias especiales, bueno, pues puede ser, pero es que para la normalidad, y el hecho de haber pescado con gente, con mucha gente al lado y tal, y haberlo visto, no hay una diferencia. O sea, yo, mira, con Raúl, que es amigo común nuestro, me acuerdo un día que le dije, mira, vamos a sacar truchas con un 23. Y nos fuimos a pescar con un 23. Estuvimos pescando toda la tarde con un 23 y sacando truchas. O sea, bueno, sí. Y vos jugamos con un 18, ¿eh? Uh-huh. O sea, que... Entonces, lo que pasa es que hay gente que se lo cuenta y no se lo cree directamente. Sí, sí, no, está claro. Y el tema de los rechaces, y, o sea, a mí me ha hecho mucha gracia siempre lo de que las truchas se ponen selectivas. De hecho, me ha hecho una gracia. Hombre, mí, me ha hecho una gracia terrible. En determinados momentos, sí. Ese es otro de los mitos, pero lo de los rechazos, no, las truchas las fallan. O sea, tú crees que una trucha que ha evolucionado para comer moscas en superficie, entre otras cosas, y baja tu mosca artificial lenta, por una tabla lenta, ¿falla una mosca? No, evidentemente no. Jodas. Evidentemente no. Se ha evolucionado para comer eso. Y llega alguno y te dice, no, y la ha fallado. ¿Cómo que la ha fallado? A ver, explícame esto de que la ha fallado. Que este bicho ha evolucionado para comer así. A ver, entonces, bueno... Pero sí, sí, vivimos en un entorno, wow, yo no conozco otros entornos, porque al final lo que he hecho durante toda mi vida ha sido pescar, y yo no tengo vida para pescar, y no hago otra cosa nada más que pescar. Pero es un entorno que se da mucho al mito, y los mitos de la zona centro no son los mitos del norte, o sea, es cachondísimo, es que luego si te mueves un poco es muy cachondo. Claro, entonces, pero eso... Es que en un sitio son... Eso depende de con quién te muevas y de con quién estés pescando y quiénes sean tus compañeros de pesca y sobre todo los ríos que pesques. Compañeros, claro. tus compañeros, tus maestros que entras juntos. O sea, yo me acuerdo de a mí, joder, yo siempre digo, mira, a mí me enseñaron un paquete de antaño que vamos, o sea, que eran gente de Ares, de Guadalajara, de, joder, que quiero mucho, bueno, que quiero mucho y demás. Y joder, Paco era muy mito, era muy estricto a decir esto es así, esto es así, esto es así. Y luego, pues yo me acuerdo que nos hemos tirado años haciendo el gilipollas porque lo elegante era pescar con una caña del 5 y una línea del 2, ¿sabes? Por el 1. Eso era lo elegante. ¿Sabes? Y era vamos, la quintesencia de la pesca. Y decía, venga, hombre, claro, luego cuando ponías una línea de 5 decías, coño, si esto gancha. Claro, ya te dejaba algo de brazo, esas cosas. O sea, que, sí, con la mitad de esfuerzo hago el doble de esto, si suele pasar. Bueno, no, eso era, pero eso era un mito de aquí, no sé si era el local nuestro o tal, pero era un mito esta gente se equivoca, hombre, hay que pescar con, pero coño, si lo hacías todo con el brazo, si la tenía no trabajaba. Claro. Luego también te daba mucha cintura a la hora, yo y eso decía siempre donde pesco, yo pesco mucho en ríos muy pequeños, me encanta pescar en ríos muy pequeños. Y bueno, yo para el que no me haya visto nunca físicamente mido 2 metros, mido 98, ¿vale? Entonces, claro, yo cuando iba a permitirme con una caña de 9 pies de línea 5 con una línea del 2 para pescar en un río enmarañado de 3 metros de ancho, o sea, aquello era divertidísimo. O sea, era muy difícil, era tremendamente difícil, por no decir imposible, pero también al final te obligaba a hacer determinadas cosas que luego en un futuro me han venido muy bien para meterme en esos mismos ríos con un equipo bien pensado para esos ríos, una caña del 7, una 7-6, claro, con una cabeza con mucho peso adelantado, o sea, claro, y demás, y que para pescar de rodados a 10 metros, a 11, 15 metros, y me han dado unas cosas que posiblemente las sepa hacer, porque venía de hacer el loco con una caña de 9 pies y una línea de 1, o sea, sí. Y estoy convencido de que eso ha sido así, que ha tenido una influencia directa, pero sí, el reino del mito en la pesca era y sigue siendo, a fecha de hoy, pues eso, yo basta que ponga que pues como 21 en cualquier sitio como para desmichar a la gente encima. Joder, pues me pasa a mí cuando lo he dicho por activo y por pasivo un montón de veces, que sigo utilizando trenzados, o sea que fíjate lo que es eso. Sí, pero yo mira, con lo de lo trenzado, yo para mí no es una cuestión de, eso sí que es más un gusto personal. O sea, nadie, o sea, a lo mejor te dice la gente, no, es que Pues es peor, no sé qué, pero es que el 21 un día prueba de decir, no, estoy sacando pichos con un 23 en una tabla parada. Que la gente te come, o sea, directamente no te creen. O sea, yo he pescado mucho con trenzado, me gustaban mucho los trenzados de seda, me encantaban. Pero en situaciones de viento eso es imposible. Que en una situación de viento, yo por lo menos nunca he sido capaz de hacerme con ellos, y más en ríos pequeños. Si me dices en un día solar, que es un río grande, donde puedes hacer un lance, y la diferencia es que te vaya a donde quieres, 2 metros a la derecha, vale, pero es que para mí la diferencia es que me vaya a donde quiero o al árbol, donde quiero o a la rama, donde quiero o son enganches, son ríos muy pequeños. Y es eso, a mí me gustaba mucho, y de hecho, de vez en cuando pongo una seda, una trenzada de seda en punta, que me parece que no hay nada más bonito de pesar, digo, de posar que un trenzado de seda. Es elegancia absoluta. Y joder, y vamos, envidio a los que sois capaces de pescar en cualquier situación de ese modo, ¿eh? Los envidio, pero yo no, yo es que soy incapaz. Pues Ya, me hombre, gustaría. yo lo he comentado varias veces que el trenzado de seda lo utilizo, o sea, no de seda, hasta ahora utilizaba trenzados de nylon, que por cierto, ya lo comenté, pero este año andaba con miedo porque no me quedaba Claro, uno y ya se se me ha quedaron todas roto. las existencias. Sí, me quedaba uno y ya se me ha roto, pero bueno, por cierto, le comento a Alberto, no sé si estará escuchando el programa, que los torsionados, el torsionado que me mandó funciona de coña, dicho sea de paso, así que ya tengo recambio, ya estoy mucho más tranquilo. Utilizaba dos medidas de trenzados, los trenzados largos para ríos grandes y los trenzados cortos para ríos pequeños, porque yo también tengo otra manía, y es que procuro utilizar un bajo lo más corto posible en casi cualquier circunstancia de pesca. Pues Si sí, no, ya somos dos, ya somos dos. si me voy a pescar a un río medianamente ancho, no soy de los de bajos de 8 metros, porque eso es una auténtica locura. Me digan lo que me digan, es una auténtica locura. No hay persona capaz de manejar un bajo de esos. Y utilizo, pues eso, pues por regla general, dos cañas de distancia, o sea, de largura de bajo, unos 5 metros, una cosa así como máximo. Y cuando pesco en ríos pequeños con cañas más largas, utilizo bajos más cortos, de una caña, una cosa así. Pero bueno, son manías. Yo no, sí, continúa, disculpa. No, no, pues yo te digo que son manías que al final he llegado a la conclusión de que voy a pescar, pues lo mismo que tú con el 21, es decir, o con el 23, que vas a pescar las truchas igual. Porque al final, la posición, la situación, el tipo de ataque, o sea, el tipo de cómo ataques una postura, el tipo de mosca que pongas, cómo te acerques, cómo te coloques, eso implica muchas más cosas a la hora de hacer un lance larguísimo y poner una mosca en un tramo que vete a saber si te va a coger o no te la va a coger. Es decir, desde luego, cuanto más largos sean los tramos del bajo, más posibilidades tienes de que cualquier corrientita, microcorrientita, te ande volviendo loco el conjunto y te la líe. O sea que Claro, pero eso es un poco con lo que hablábamos de la trucha. O sea, yo pesco con un 21 y mi modo de pescar ha evolucionado hacia eso. Entonces, yo pesco muy bien con eso. Yo sé que se lo dejo a otra persona que pesca con bajo 8 metros y le pasa lo que me pasa a mí si cojo su caña, que no sé ni por dónde cogerla. A mí me dejas ahora mismo un bajo de 8 metros y no sé si sería capaz de ni lanzarlo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque no pero sé, porque nunca he pescado eso. Porque yo he evolucionado para pescar con un bajo de 3 metros, 3 metros y medio, 4. En un río muy grande y un día que mira mal, meto 5 metros y ya está. Entonces, yo mi modo de pescar ha evolucionado a una cosa determinada y el de otra persona ha evolucionado a otra cosa determinada. ¿Pescamos los dos? Sí. Y al final, cuando yo siempre digo lo mismo, cuando me dice la gente, ¿cómo se pesca? ¿Cómo se pesca? Cómodo, coño. Así es como tienes Claro. que pescar. Sí, Tú pescas con claro. los que estés cómodo. O sea, si tú estás cómodo pescando con una caña de 9 pies, de línea 5, en las circunstancias que sea, coño, utilízala, esa es la que te hace falta. Esa es la que te hace falta. A mí yo recuerdo gente, no, voy a pescar barbos, ¿qué caña te digo? No, una 9 pies, línea 7. Pero chicos, si vamos a sacar peces de 2 kilos, eso es una animalada, es una estaca. O sea, ¿y tú con qué vas? Digo, yo con una 9,5. Pero es que soy muy pequeño para un barbo, digo, para un barbo. O sea, puedes ir a pescar truchas en un río enmarañado o sin enmarañar, que tienes que sujetar un pez en un pantano, coge y ahora hay que corra. Coño, mete backing y ya está. No, no, lo que sea, al final, desde mi punto de vista, seguimos viviendo mucho en el mito y sobre todo también que no aceptamos que el otro pesque de otro modo diferente y que pueda hacerlo y que lo haga muy bien. Sí. ¿Vale? Es como, no, no, es que el único modo de pescar bueno es el mío. No, perdona, aquí hay muchísima gente pescando muy, muy buena, que los ves y se te cae la baba. O sea, que yo hay una de las cosas que más disfruto es cuando, sobre todo cuando salgo fuera de Guadalajara y voy sentando a ver cómo pesca la gente. O sea, porque me parece Yo aquí más o menos somos pocos, o relativamente pocos, más o menos nos conocemos. Sabes cómo pescan unos, cómo pescan otros. Yo cuando salgo fuera y me veo un león y me siento en un sitio y veo un tío pescar, y digo, coño, pues mira lo que está haciendo. Intentar entender cómo pesca él y cómo lo hace él en sus ríos, o que luego lo mismo el tío es un tío de Madrid que ha ido un fin de semana. Pero cuando ves a alguien que lo está haciendo bien, yo lo disfruto tremendamente. Me gusta mucho sentarme y mirar. Y ahora ya no fumo, pero antes cuando fumaba me sentaba en una piedra, cigarro va, cigarro viene, y me puede tirar 2 horas detrás de un tío viendo cómo pescaba. Porque me parece que ver a alguien pescar bien me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Eso es ¿Sabes? verdad. Entonces, eso me disfruto mucho. Y al final pesca todo el mundo. Hay que intentar quitar también el mito de que aquí pescan 4 horas. Hay mucha gente muy buena. Mucha gente muy buena. Hay gente que no está en redes sociales, gente que son anónimos y que han decidido ser anónimos y quieren serlo y son muy felices. Y que vamos, que es que los ves pescar y se te salta la lágrima. Por suerte, por suerte todavía queda gente así. No, y ahí tenemos ahí grandes, gracias a Dios, grandes de todo tipo en España. Hay grandes lanzadores, grandes montadores, grandes pescadores y Sí, de grandes de todo, de todo. todo. Porque Sí, wow, yo creo que en España no tienen. A ver, yo no soy un viajado de pesca, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando estaba en Chile, que me convino, que era compañero nuestro ahí en el LOT, y decía que en España la gente en general pescaba muy bien. O sea, que el común de los pescadores tenía un nivel muy alto. Y Milán es un señor que era el capitán de la selección checa de pesca, la mosca. Y decía que en general el nivel era muy alto. O sea, en general, tú que ibas a pescar a cualquier sitio, veías un tío pescando y decías, uy, qué bien pescado, tío. Y yo recuerdo que eso lo decía él. Y es un tío que ha visto pescar a gente de competición, a mucha gente y tal. Tiene esa opinión de los pescadores en general españoles, coño, pues algo de verdad habrá. Y luego, no sé, yo creo que también viene un poco dado de cómo se ha evolucionado aquí la pesca. Porque tú, en más de una ocasión, que llevas pescando muchos años también, que llevas pescando en torno a 30 años pescando. Hace 30 años la gente empezaba a pescar con mosca seca, solo pescaba con mosca seca y aprendía a pescar con mosca seca. Y, a ver, no es ni mejor ni peor, a mí que cada uno pesca como quiera. Pero hay que entender muchísimas cosas de lo que están pasando en el río para pescar medianamente bien la mosca seca. Y antes eso se hacía. Ahora, como tampoco estoy muy relacionado con lo que se hace y se deja hacer, pero cada vez que veo pescar a gente joven están muy muy encaminados a la pesca de competición, muy muy encaminados a la pesca de lío, sin cuestionarme la constitución personal, la competición, si es buena o es mala, que es una elección personal de cada uno y ya está, y el que quiera competir que compita, y el que no quiera competir que no compita, y el que quiera pescar con ninfa que pesque con ninfa. Pero sí que es cierto que cuando tú entras en uno de los sistemas, en el que sea, estás teniendo muchas carencias en el otro. Y al final pescar es mucho más complejo que todo eso. O sea, y es como, no, yo he sido de los de. Yo he sido de los de. No, no, yo no pesco a ninfa. No, no, perdona, a ninfa hay que saber pescar. Punto. Y luego, cuando sepas pescar, si quieres, eliges no pescar a ninfa. Pero tú no puedes decir que eres un pescador y que eres un tío si no sabes pescar a ninfa. Vale, si eres un pescador, no, yo pesco con mosca, pero no sé pescar a ninfa. No, no, perdona. Tú eres un tío que pesca seca, tal, con lo cual, un pescador de mosca es una cosa mucho más global y mucho más compleja. Vale. Entonces hay que, desde mi punto de vista, yo creo que todos debemos de saber pescar lo mejor que podamos en todos los sistemas, es como de lanzar. Tú también te digo, hay una ocasión que viene del mundo del lanzado. ¿Cuántas veces has oído lo de no? Si a mí no me hace falta poner una mosca a 20 metros. Sí, O la sea, cuestión. eso es un mantra repetido por activa y por pasiva. Yo no sé si me río ni de 100 metros. Ya, Coño, pero cuanto mejor sepas lanzar, mejor te podrás defender en todas las situaciones. a mí cuando me dicen ¿Sabes? eso, como inciso, cuando me dicen a mí no me hace falta lanzar 20 metros, digo, hombre, a mí tampoco, pero si sé lanzar a 20 metros, pues imagínate lo que puedo hacer a 10 o a Coño, 7. y que a lo mejor la trucha de tu vida, y que a lo mejor la trucha de tu vida un día se te pone a 20 metros. Es Pues que es eso así, o también, sea, es claro, que. eso Ah, también. y que. Vale, no, y dices, no, wow, había una trucha de 1 metro cebándose, pero es que está a 20 metros, va, está. Y como no sé. No, perdona, o sea, la trucha de tu vida podría estar ahí, ¿sabes? O la trucha de tu vida podría estar comiendo en una gasera a ninfa y estar ninfeando puramente y no coger una puñetera seca. Y estaba ninfeando, y tienes que saber pescar a ninfa, y tienes que llevar ninfas en la caja, te guste o no. Luego lo eliges. Luego lo eliges, pero si yo tengo una trucha de 70 centímetros, 80 centímetros, en una resera comiendo ninfas, y le paso la seca y no la toma, y le paso la seca y no la toma, y le vuelvo a pasar la seca y no la toma, coño, al final le meto una ninfa. O sea, ya está. Sí, claro. O sea, no voy a llegar a mi casa contando, no, vi una trucha de 70 centímetros, 80 centímetros, pero estaba ninfeando. Y como estaba ninfeando, pues no la eché, porque es que soy así. ¿Sabes? No, Sí, hay que pero ser un poco bueno. más serio. Ahora hay mucho pescador, cambiando al revés, y hay mucho pescador que van con las ninfas, ninfas, ninfas, y luego resulta que se les pone a cebar una trucha delante y son incapaces de poner Y no saben por dónde una meter la seca, mano. ¿no? O Sí, sea que eso también eso es lo que te pasa. digo. O sea, tan malo era lo otro como lo que está sucediendo ahora, que es a donde quería ir. O sea, ahora mismo yo veo pescar a gente, joder, y gente joven, relativamente joven, y se manejan mal con la seca, por lo general. Se manejan mal. También, oh, coño, yo imagino que cuando yo iba a ser 5 años pescando, pues me manejaría mal con la seca. O sea, eso es así. O sea, pero no sé, como que no se le da importancia. Ahora esto hay que valorizar todo, cuantificar todo, monetizar todo, y tengo que sacar muchos peces muy rápido. Es que esa ninfa, correcto. Pero luego, cuando quieres hacer otras cosas, no las sabes hacer. Y ojo, si es tu elección está bien, pero ten en cuenta que vas a llegar un día a un río y van a estar las truchas como motos a secar y no van a querer tomar otra cosa. Y ese día te vas a tener que envainar tu caña de 10 pies y medio, tu jarete de hilo, te vas a tener que dar la vuelta a tu casa y volverte con cara de decepción y de gilipollas porque has tenido una tarde entera comiendo truchas y no sabía por dónde meterles mano. Lo mismo que me pasaba a mí antes y por eso decidí aprender a pescar con ninfa, no por otra cosa. Claro, porque a mí me pasaba exactamente lo contrario. Yo cuando estaba ninfando no sabía por dónde meterles mano. Lo que Y pasa joder, es pues coño, que en este momento, yo creo que el tema de la pesca, además estamos en un momento, hilando un poco y cambiando un poquito de tema, estamos en un momento un poco delicado con toda esta historia de la pesca al hilo. Bueno, no solamente de la pesca al hilo, pero bueno, es una de las fórmulas, ¿no? Que todo el mundo ahora quiere, pues eso, quiero pescar cuantas más truchas en menos tiempo mejor, y además quiero pescarlas en la puerta de mi casa, y además quiero pescarlas durante todo el año. Y hay cosas bueno, que hay vaya, vaya. veces. Hay cosas que hay veces dices, uy, esto empieza a chirriar un poquito, hay cosas que no se terminan de entender. Que ojo, derecho a pescar, yo opino y creo y pienso que derecho a pescar tenemos todos, pero claro, tampoco vamos a plantearnos el hecho de poder pescar cualquier especie del mundo en la puerta de mi casa. No sé si Mira, me explico. estás entendiendo perfectamente, ¿verdad? Y es que, mira, yo partiendo de, mira, yo soy un tío que pesca en invierno, o sea, que vamos a ver, aquí yo no nací puro y casto, no, no, yo soy un tío, o sea, yo he estado echando cuerdas así durmientes con mi padre para pescar anguilas en el río Tajuña, donde voy a pescar ahora, nos íbamos de niños, estábamos durmientes, con una sardina en un sitio y una mamita en otro, o sea, que yo soy muy mala gente, y la pesca de henares en invierno. Y la pesca del Tajuña en invierno. Bueno, en invierno, sí, en invierno. Normalmente mis temporadas de pesca empezaban en torno a finales de febrero y por ahí. Siempre entramos bajos, que no eran trucheros y demás. Y bueno, pues mira, llegó un momento en el que, por un lado, han pasado dos cosas. Por un lado, ha pasado que en aquella época, que eran hace 20, 25 años, probablemente yo no me encontraba con nadie haciendo eso. Y aún así, llegó un momento en que no me merecía la pena. O sea, no me merecía la pena ir a pescar en invierno, en campos donde era legal, que no se olvide que ahora sigue siendo legal. Y bueno, iba yo solo, algunos días pescado, otros no, pero me quitaba el mono, ¿no? Pero bueno, tampoco vale estar a gusto. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo eso es una práctica extendida aquí. O sea, yo recuerdo haber ido a la delegación a pedir que se cierren tramos bajos del río, porque es que, coño, llegaba a darme un paseo a pescar barbos con ova, que es una cosa que me sigue encantando. Es algo que de cuando era niño, me veía con mi caña de ova y me veía de Henares y me veo tres coches, que dos los conozco, que saben de quién son, y dicen, mira, esta no sé quién, pescando no sé quién, no sé qué, empezó el mes de enero. Coño, que es que ni siquiera han esperado que salgan los huevos de los nidos para meterse los fregaderos. Coño, pero ¿de qué estamos hablando? Y ya es una práctica generalizada y como que no pasa nada. No, no pasa nada, hombre. No, aquí vamos a ir a pescar en invierno. No, intensivos en Guadalajara, coño, tenemos todos los intensivos de Guadalajara, quitando el de Almoguera, que está en la parte muy baja del Tajo, está ya por debajo de los embalses de cabecera y demás, todos están en sitios donde hay truchas y algunos directamente es que están en aguas trucheras. Aquí tenemos estos intensivos en el río Tajuña, que están encastrados entre zonas de truchas y de muchas truchas. Y tú te vas por encima de los intensivos y hay muchas truchas. Te vas por debajo y hay muchas truchas. Te metes en los intensivos y no hay una puñetera trucha común. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera estando en aguas trucheras se aguarda época de veda. Dice, bueno, tengo un intensivo en medio de aguas trucheras. Vale, pues coño, ¿cuándo empieza la veda de aguas trucheras? ¿El 30 de septiembre? Pues venga, el 30 de septiembre. El 1 de abril no se pesca. No, qué coño, estamos pescando todo el año. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, de mi derecho a pescar. Claro, mi derecho a pescar. O cuando me dice la gente, no. Y perdona si me enrollo porque me enrollo mucho, No, ¿vale? no, tranquilo. Y me dice la gente, no, es que en no sé dónde no había nada. No, perdona, no sé dónde no había nada que te interesara a ti. En el río vivo te haces toda la vida. A lo mejor eran bogas, a lo mejor eran cachos. O sea, no había nada que te interesase a ti para pescar, pero algo había. O sea, yo no conozco ningún río en Guadalajara, que es lo que más conozco, y prácticamente fuera de Guadalajara, donde no hubiese nada. Ni siquiera en Río Pinto, coño, había estos mófilos. O sea, hay siempre hay algo. Otra cosa es que te puede interesar aquí o no te puede interesar a la hora de pescar. Ojo, que son dos cosas muy diferentes. Pero el concepto de no había nada, a mí me hace mucha gracia. No había nada. Coño, algo habría, no había bogas. Yo no lo sé, o sea, no sé si tenéis impresiones en Navarra. No había bogas, no había barbos. No sabía, lo que pasa es que, claro, tú lo que quieres es pescar trucha. Tú quieres pescar trucha. Antes no, antes no hubiese nada. Había una cosa que no te interesaba, a punto. O sea, le quedaba una vuelta. Sí, Por eso me no. voy a con las especies invasoras. Yo Lo qué que pasa sé. es que el tema de las especies invasoras, yo personalmente lo veo como es una cuestión muy delicada, porque vamos Muchísimo, a, te muchísimo, pones a hablar de muchísimo. especies invasoras y, hostia, Y empiezas te a puedes hablar llevar de... cuchillos No, por todos los sitios. Por todos los claro. sitios te puedes llevar cuchillos. No, no, no solamente te puedes llevar cuchillos, que incluso yo mismo, personalmente, mi opinión, dices, joder, claro, es que lo de los siluros y lo de las luces precarias es una putada. Pero claro, luego pienso y digo, ¿pero qué cojones estoy hablando si yo voy encantado a la vida a pescar salvelinos al Pirineo? Mira, yo con Entonces, las especies invasoras, es un bueno, poco, y te explico un poco, y es un poco una contradicción que tiene uno en la cabeza absoluta, que dice, absoluta. hostia, pues es que Mira, claro, lo que pasa es que es complicado. Yo entiendo también que a una persona que está acostumbrada a pescar lucipercas o a la gente que pesca siluros en Mequinenza y que ha montado un negocio de mil pares de cojones, hablando mal y pronto, alrededor del siluro en Mequinenza, decirle que no, mira, macho, es que todo lo que tú estás haciendo. Y además, tu sustento y tu forma de ganarte la vida ahora mismo, pues hasta ahora te lo habíamos permitido, pero de repente hemos decidido que ya no te lo permitimos más. Entonces ahí ya empezamos bueno, a hablar de mira, cosas muy complejas. hay muchísimos matices, o sea, muchísimos matices. O sea, uno es el que te acabo de contar yo ahora, el de aquí no había nada. Sí, bueno, eso sí, Coño, algo claro. habría, ¿no? Porque eso estoy harto de oírlo con los intensivos. Aquí no había nada, coño, ¿cómo que no había nada? Algo había. Otro, joder, me acuerdo, mira, cuando entrevistaste a José Luis Bura, al presidente de la Federación, que hablaba de que él había puesto el término posverdad, ¿no? En su ponencia, claro, y yo. Recuerdo perfectamente, joder, que es que además estoy ahora mismo en internet y lo voy a buscar en un momento, que hicieron un comunicado diciendo que agradecían el nombre de los 3 millones de personas que en España viven de la pesca. Pero estamos tontos. O sea, tú sabes lo que es esto. O sea, 3 millones de personas viven de la pesca en España. Si viviesen Pero 3 millones vamos, de que me digan. Pero si la población activa de España son 20 millones y 3 millones viviendo de la pesca. Jesús, si hubiese 3 Claro. millones de personas viviendo de la pesca en España, seríamos mucho más que una Bueno, potencia en seríamos todos una los potencia, aspectos. vamos, extraplanetaria Sí, directamente. ¿Qué sí. coño? O sea, pero entonces, a ver, por ejemplo, con el tema de las especies invasoras, volvemos. O sea, los pescadores dicen, ¿cómo los pescadores dicen? La Federación habla en nombre de los pescadores. No, perdona, mi nombre no habla, ¿eh? Igual que yo procuro no hablar en nombre de nadie, en mi nombre no habla. Pero ni en el mío, ni en la mayoría de mi cualidad de pesca. Los pescadores se han echado a la calle. No, no, perdona. Parte de los pescadores, en determinados colectivos, que muchas veces todos tenemos intereses antepuestos, ¿vale? Porque los mis intereses, que soy un pescador de trucha, nunca podrán ser los mismos, nunca, por muy bien que me lleve, que los de un pescador de lucio. Nunca. Nunca, O es sea, ahora verdad. mismo me encuentro en el río Tajo en Trillo, donde hasta hace 10 años había, bueno, había algo de lucio y poco más, ¿vale? Ahora tengo un coto intensivo. Tengo percas, percas, tengo alburnos, aparte de tener lucios. O sea, ¿qué es lo siguiente? ¿Tener leones en la orilla del río porque hay muchos corzos? Pues muchos corzos, pues vamos a echar leones, que la gente los quiere cazar. Es que ¿Qué va a ser lo siguiente? el problema de ese tipo ¿Vale? de especies y de ese tipo de cosas es que si yo quiero pescar. Si yo soy pescador Lo mío, en de... la puerta de mi casa, ¿qué? Claro, ¿Lo suelto en mi puerta de mi casa? pero es que controlar una especie como pueda ser, por ejemplo, el siluro, y el ejemplo más claro está en el siluro. Claro, van a Mequinenza y en Mequinenza en tiempos meten siluros. Los siluros agarran, por decirlo de alguna manera, y ahí empieza a pescarse y empieza a haber un tema. Claro, yo estoy viviendo en Extremadura, en tal sitio, y digo, hostia, esto es aquí haciendo Y me lo negocio, llevo, y me lo llevo, pues yo también claro. quiero. Y claro, Es ahí es así, cuando pero está el eso problema gordo de toda esta historia, es es que decir... eso no es el problema. Mira, yo con el tema, o sea, mira, yo es con los debates éticos humanos, coño, no soy sociedad, pero yo me fui a trabajar en Chile de guía de pesca. Recuerdo, para quien no lo sepa, que los salmónidos en todo el hemisferio sur son especies invasoras, ¿vale? O sea, ya te lo he resumido, o sea, yo he estado trabajando con algo que decía, o sea, que a ultranza no quiero en España. Vale, o sea, que al final todo es un debate y joder, y dices, hostia, es que lo que no quiero para mí en España lo voy a hacer fuera. O me he ido a la República Checa o a Eslovaquia a pescar muchos arcoíris. Vale. Entonces, todo es muy complejo, todo es muy, muy complejo. Pero claro, pero tampoco, y para mí el gran problema de la de que ha habido con el tema de las especies invasoras, tal y como se ha regulado, o tal y como se reguló, es que en última instancia hacía responsable al pescador de matar un bicho. Ese era el gran problema, no el fondo ni nada, simplemente ese. Y aquí, o sea, claro, yo no puedo decir a mí, no, no, es que tú te vas a pescar y matas esto, porque lo tienes que matar. Para mí, desde mi punto de vista, ese era el gran problema. Sí. Ese era. Y luego se ha mentido, se ha mejorado muchísimas cosas. Y a mí me decía la gente, oye, ¿por qué no vas a la manifestación? Digo, ¿por qué no voy? Porque en esa manifestación estoy seguro, segurísimo, y a poco que nos creemos, damos incluso los nombres de las personas que han cogido los siluros, los han llevado desde la Tinenza y los de la Extremadura, soltándolos por todos los sitios de camino. Entonces yo con esa persona no puedo estar de acuerdo nunca, ni me puedo manifestar con ella. Aparte de ya por una cuestión de moral o no moral, porque es que ese tío está perjudicando lo que yo quiero hacer. O sea, yo ahora mismo donde quiero pescar truchas, está metiendo una especie invasora. Y ahora hay lucios, y ahora hay siluros, bueno, siluros no, porque con las truchas no tengo muchos problemas, pero sí que hay. Por lo que te decía, percas en el tajo, coño, percas. No, Se está hacen unas claro. percas en el tajo, en la Por reserva eso. del tajo. Es que el día menos pensado se nos va a ir de las manos y vamos a meter algo que se va a cargar todo, lo autóctono y el invasor. Y eso ya vamos a tener un problema. Vamos a pescar todos una especie única. Venga, tabla reja para todos, a tomar por saco. Porque Sí, como no. yo quería pescar esta especie que también me lo pasé cuando fui a África, podría entrar en España. Y Ese eso ya llegará. es Pero el mismo llegará. problema. Ese es el problema, que al final, por mucho que somos todos pescadores, un pescador de CUP y un pescador de truchas a mosca, pues al final, en el fondo, lo único que tienen en común es que son pescadores. Pero, qué decir, pero esa es Lo la única único. diferencia, esa es la única que tienen en común. La única. O sea, es que antes tú eras pescador, yo siempre, cuando yo tenía la página que tenía y que hice en su día y tal, no sé qué, pues hacía entradas de blog y tal. Y yo recuerdo una que era como Adiós Pescador Total, se llamaba algo así. La verdad es que cuando empecé a ir a los niños, tú eras pescador. Punto. Y cuando era la época de los barbos, te ibas a pescar barbos. Cuando era la época de las truchas, te ibas a pescar truchas. Y cuando era la época de los lucios, te ibas de lucios. Y tenías dos cañas como mucho, o tres, la larga y la corta, con un carrete de sagarra para cuando ibas al pantano y con una cosa más ligera para cuando ibas al río. Y ese era lo general que yo tenía en mi entorno. Ahora no, ahora tú eres pescador desde embarcación, de bases, porque yo pesco espinito, pero solo las lucios no me gustan. Y si eres pescador de trucha, no eres pescador de trucha con ninfa y al hilo. O sea, no, ahora mismo somos cosas muy diferentes y no somos un grupo homogéneo. Pero nada homogéneo. No, no. Entonces, que alguien se quiera hacer portavoz de una comunidad como esta, joder, es muy peliagudo, ¿sabes? Pues a mí me ha molestado mucho por eso, el hecho de que la gente dijera, los pescadores. Los pescadores se manifiestan, los pescadores no, no, perdona, algunos pescadores se manifiestan. Otros están encantados de lo que ha sucedido. Yo estaba bastante encantado de cómo era. Yo estaba bastante encantado porque estaba viendo que iba a recuperar 10 kilómetros de río en el Tajuña, 4 kilómetros de río en el Henares. O sea, es así. O sea, y luego se ha mentido abiertamente. O sea, cuando se decía, no, es que la pesca del medio rural, o sea, si la pesca tiene que ser lo que sale del medio rural, yo lo siento mucho por los pueblos, pero se ven por jodidos. Claro, porque la pesca puede ser, tener cierto impacto en ciertos sitios muy pequeños, que sí, bueno, vale, puede tener un impacto ahí, pero la pesca nunca va a ser un complemento en todo caso, pero nunca lo vas a sacar. O sea, porque es que, ¿cuántos pescadores tenemos en España? ¿Tú lo sabes? ¿Cuántos pescadores de mosca? Porque el medio rural Pues no, y sobre todo, ni ¿cuántos? idea, no Ni tengo ni idea. idea, ¿Lo sabe alguien? no lo sé. Yo Nadie lo creo sabe. que Es no, que yo nadie creo lo que no, sabe. yo creo que no. Cuando las manifestaciones decían 1.900.000 licencias, ojo, ese dato de cuándo era. De cuando no existía la licencia autonómica. ¿Tú cuántas licencias tenías en 2014? ¿De cuántas comunidades? Pues sí, 5 o 6. 5 o 6. Y doña da 5 o 6. O sea, ya somos 11 pescadores tú y yo. Sí, Tú y yo sí. somos 11 pescadores, así. O sea, no hay un dato Efectivamente. real. Yo hace. Y no hay un dato real de uso. Yo me acuerdo que hace unos 8 años o 10, hablando con los gestores y con los de la pesca aquí en Guadalajara, que le dije, tío, ¿por qué no volvéis a poner el recargo de trucha? joder, tío, es que son muy buenas. Digo, ya, pero es que no sabéis, o sea, las órdenes de veras en general se hacen para las truchas, punto. O sea, el criterio de contrario miente. Tú te coges cualquier orden de veras de cualquier sitio y la trucha ocupa un 70% y el 30% que queda el resto de las cosas. Sí, es verdad. Y esa pasa en todas. Pero no sabemos cuántos pescadores de truchas somos. Si tú te coges los datos de Castilla-La Mancha, en el único sitio donde no han bajado un montón las licencias, ¿vale? Es en Ciudad Real, que no tienen una puñetera trucha. O sea, igual que la pesca sin muerte acaba con las licencias. Aquí decían, ¿no?, que es que el 40% de las licencias se habían perdido desde que se hizo la pesca sin muerte en Guadalajara. Perdona, Cuenca pasó de tener 21.000 licencias en el año 2000 a tener 9.000, no llegaba a 9.000 muy raspadas en el año 2016. Y en Cuenca es un sitio donde se mata habitualmente. El problema es de la pesca sin muerte, el problema es que los pescadores cada día somos menos, cada día somos más mayores. Ese es el problema, pero no se puede mentir a costa de eso. No puede decir los datos, no puede decir una parte del dato sin dar el otro dato. Sí. Guadalajara se pierde el 40% de las licencias. Aquí en Castilla y León en 2014 salió el consejero diciendo lo mismo, que tenían que recuperar las licencias porque las habían perdido. Un 40% también. O sea, es un dato que se puede extrapolar a cualquier parte de España. Pero aquí se ha publicado en los medios diciendo que es que los gestores de aquí son muy malos y se han perdido el 40% de las licencias. Sí, ¿qué? Pero hay que ver por qué se ha perdido el 40% de las licencias, efectivamente. Claro, claro. Y eso es una cosa que tienen que analizar los sociólogos o quien sea. Sí. O quien sea, los gestores. Pero no puede llegar un tío porque es pescador y decir que no, es que hemos perdido 40% de la licencia. Y eso sale publicado y aquí no pasa nada. Y todo el mundo mira para otro lado. ¿Sabes? O las piscifactorías van a cerrar. Coño, las piscifactorías van a cerrar. Pero se han aumentado la producción. O sea, había un informe de acuicultura en España del año 2017, ¿vale? Que decía que es que en España la producción de trucha arcoíris había aumentado. Coño, si se supone que tenía que ser que iban a cerrar desde que se hizo la ley de especies invasoras. A ver, las truchas arcoíris que se cultivan en España se cultivan para el consumo. Sí, y lo de la pesca, porque es una cosa que les queda ahí. O sea, es que en 2016, en pleno momento de la ley de especies invasoras, y esto está publicado en un informe que creo que se llamaba APROMAR, ¿vale? Está por ahí. O sea, alguien tiene curiosidad que lo busque, de 2017. La producción de trucha arcoíris en 2016 aumentó y la previsión para 2017 era comentada y no se podía repoblar en los cotos arcoíris. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya, no podemos mentir, coño, no podemos mentir o no podemos decir la verdad entera o la verdad de un modo parcial. Es decir, todas las verdades, o sea, sí, afectan evidentemente, claro que pierde, claro que está perdiendo económicamente una piscifactoría si no puede repoblar con trucha arcoíris. Claro que sí, pero no depende de que se repueble o no se repueble con trucha arcoíris. O sea, no va a cerrar, yo no conozco ninguna que haya cerrado. Ha habido 2 años que nos han repoblado. ¿Tú conoces alguna piscifactoría que haya cerrado? Pues hombre, curiosamente en Navarra unas cuantas, con el tema de este tema de las especies invasoras y demás, no. Pero bueno, sí que había una había una empresa que trabajaba con piscifactorías y ha cerrado las dos o tres que tenía, o varias de las que tenía en Pamplona, en Navarra, vamos, las ha cerrado. Curiosamente, no tiene que ver. Invasoras, claro. Sí, no tiene que ver. Claro. Que yo sepa, no tiene que ver con el tema de las especies invasoras. De hecho, yo es que no conozco ninguna piscifactoría que dependa única y exclusivamente de la venta a pescadores, ninguna. Nada, ninguna. Te lo digo así. Ninguna. Entonces, bueno, pues no sé. Y vamos, y los datos son suyos, son de los propios piscicultores. Que habían aumentado la venta, la producción de, no sé si eran 17 toneladas de truchas, habían aumentado un 11%. Es un dato de los productores, que no me lo estoy inventando yo, que está ahí. Pero en cambio, están diciendo no, que van a cerrar las piscifactorías. No, hombre, no, por favor. Tengo 19 millones de toneladas de truchas, pues eso es lo que se somete en un río, pues anda con el que meterlas. Está claro. Entonces, y aquí claro, tengo, pues, he encontrado el informe que me dices, y lo tengo aquí delante, vamos, del APROMAR, el de 2017. Pues búscalo, que en algún sitio lo pone. Si tú buscas cuando entra referencia a la trucha común, verás cómo te dice. Producción, desde 2016 no sé cuántas toneladas, ya hemos aumentado un 11%, y la previsión para el 17 es que aumentemos más, ¿sabes? O para el 17 es que aumentemos más. Coño, estos señores son listos, saben que estaba ya la ley de especies invasoras. A lo mejor es que no hay una causa afecta entre una cosa y la otra. Que van a dejar de perder, evidentemente van a tener menos beneficios si no se puede regular, eso es evidente. Pero no van a cerrar las piscifactorías, coño, que estoy aumentando la producción, pero estoy aumentando. esto es como los 3.000 empleos, digo, los 3.000 de empleos. Entonces, si a mí que vendo de vez en cuando mosca, se me considera que ayuda a la pesca, pues no voy a ir muy mal, porque no sé, si hago 1.000 euros al año vendiendo moscas o 1.500, nada me puedo dar con campo de lente. Tengo que ir con eso, apaguémonos. Entonces, yo que sé, aquí hay muchas cosas que están muy mezcladas y a mí me molesta mucho, personalmente, que se moleste, que, digo, que se mienta, o que se digan medias verdades, y sobre todo que se digan medias verdades en mi nombre. Porque, claro, es que yo hablo en nombre de todos los pescadores. No, perdón, en mi nombre no estás hablando. En mi nombre no estás hablando. Hay gente que cuando escribe en medios habla de los pescadores. Pues es lo que yo vemos en ese momento. Esto es un grupo que no es nada homogéneo y que contiene intereses ante pulsadísimos y que los críos no son los míos. Es así. Entonces, no sé, a mí me molesta y evidentemente cualquier medida que sea restrictiva y que prohíba la pesca tiene un impacto. O sea, eso es innegable. Y decías en 1500, yo estoy en 1500 y hay una industria en entrar de seguro. Absolutamente. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Montar una industria como la de Siluro en todos los sitios porque hay dinero? O sea, si al final todo lo monetizamos, pues, o cogemos y, no sé, el modelo austriaco, que también está muy en boca de mucha gente, ¿no? Se volcá lo que dicen en todos lados. ¿En cuántos sitios tú crees que es viable el modelo austriaco en España? En cuatro, en los sitios más bonitos y los más cuidados y los mejores. ¿Tú crees que alguien va a venir a la parte baja del río Arga a pescar trucha de arcoíris? No, la gente se quiere ir al Roncal arriba del todo, a lo más bonito, a pescar trucha de arcoíris. O sea, que no nos dejemos engañar con el modelo austriaco, desde mi punto de vista. Dime. No, que eso es verdad, es totalmente cierto. Claro, es que el modelo austriaco al final sería coger, vale, vamos a coger lo más bonito del Alto Tajo, pero a lejos. Vamos a soltar truchas en el Oseca. Porque, claro, la gente no vendría a pescar truchas de arcoíris a Lenares, en Guadalajara, aquí, no vendría. Sí, es que la realidad es esa, o sea, cuando nos hablan del modelo austriaco, nos tienen que hablar de que el modelo austriaco se puede implantar en sitios muy determinados, que curiosamente son los más bonitos y los mejores, porque nadie va a venir a pescar truchas arcoíris desde Wichita, o desde donde sea, me da lo mismo, nadie va a venir a pescar truchas arcoíris a un tramo medio de un río español medio degradado, donde el paisano del pueblo te tiene una lavadora por la cuneta. Sí. Nadie va a hacerlo. Entonces, ¿el modelo austriaco es viable? Sí, no, vamos, mira, en la cabecera del Cares, venga, vale, perfecto, venga, ¿tú estás dispuesto a que sea así? ¿O tú estás dispuesto a perder Irati? ¿O tú estás dispuesto a perder el Curueño? En ese caso, desde luego, no. O sea, ya te digo yo que no, porque, ojo, es que la parte alta del Irati o el Curueño o ese tipo de ríos lo que permiten es que pueda haber una población autóctona real, quiero decir, que es que claro, encima la gracia es esa. Claro, pero tú te crees que un señor de, ya te digo, de donde sea, de cualquier parte del mundo, se va a venir a pescar truchas a la parte baja del Tajuña o a la parte baja de, yo qué sé, no. A la parte baja de, yo qué sé, de Albernesga, por debajo de León. ¿Tú te crees que es real? Pues hombre, no, pero también hay, en el fondo ves cosas, yo me acuerdo cuando íbamos a pescar a Mieres, cuando Mieres era Mieres, sí, el tramo era lo más feo del mundo. Pero lo peor, lo más feo del mundo. Ya, pero una cosa es que tú vayas a pescar ahí porque puedes y porque es relativamente barato, y otra cosa es que te digan, no, es que para pescar aquí tienes que gastar 400 euros al día. Eso por supuesto, eso por descontado. Claro, es que no es comparable, es que yo, a ver, yo siempre digo, no, sí, una cosa, digo, tú quieres sacar truchas grandes, busco una depuradora. Donde salga una depuradora te vas, que vas a sacar unos truchones como camiones. Y eso es una realidad, o sea, donde salga una depuradora y unas truchas como camiones. La trucha más grande, tú te vas a donde sea, la mitad están debajo de depuradoras, en las salidas, en los pozos de salida de depuradoras. Coño, ¿tú crees que alguien va a ir a pescar ahí y va a pagar 300 euros por pescar ahí? No, desde luego que no. Ya está, entonces, la gente que quiere pagar 300 euros por pescar ahí, pero es exactamente igual que si tú te vas a Austria, donde sea, y te meten a pescar en el sitio más feo y demás, y dices, vaya mierda de viaje, aunque luego saquen muchos peces, pero la realidad es la que es, o sea, que te están diciendo que te van a meter truchas arcoíris en unos sitios cojonudos para que venga gente de fuera. Coño, es lo que te decía antes, ¿por qué no metemos leones? Aquí en Guadalajara hay que desgastar ciervos y corzos todos los años, vamos a meter leones y montamos un negocio. Como hicieron los de Extremadura en una finca hace años, que creo que son Extremadura, no sé dónde, que se dedicaban a soltar leones de circo y luego hacían safaris. Y la gente se pensaba que está en África, ¿sabes? Entonces, podemos hacer eso. O podemos ser realistas y no mentir y decir que cuando... No mentir, no, o contar toda la verdad. Y que, claro, que el modelo austriaco es viable en sitios muy concretos. que curiosamente son los que más nos gustan a todos, porque ya te digo, tú te coges ahora y le dices a la gente no, que vas a coger el torío y que vas a coger el curueño, por ejemplo, que son sitios que más o menos todo el mundo conocemos, y que vas a soltar tus arcoíris ahí, que vas a coger ahí en todas las luces. Venga, vamos a soltar tus arcoíris porque como hay demanda, ¿cuánta gente estaría dispuesta? Poca, muy poca. No, no, ojo, que son tus arcoíris que las soltamos desde alevines, ¿eh? Las soltamos con 2 centímetros. Sí, estamos sí. Con 3 centímetros y son, y tienen las aletas enteras, ¿eh? Ah, son perfectas. ¿Cuánta gente estaría dispuesta? Sí, pero ¿esas truchas que soltamos con 2 centímetros van a llegar a esos tamaños o qué decir? Si llegan en hostia, ¿por qué no iban a llegar aquí? Si llegan en hostia, si tú haces una pesca sin muerte. Pues porque muchas veces esas cosas no son 2 más 2, y más en... No, más muchas veces no lo son, desde luego, vale. Muchas veces no lo son, pero si tú en un sitio donde puede haber truchas comunes, autóctonas, que las hay, las que han nacido aquí, de 3 y 4 kilos, las arcoíris no tienen ninguna razón de ser para que no lleguen esos pesos. Sí, ninguna. Eso desde luego. Además tienen un crecimiento más rápido. Eso desde luego. Pero bueno, habiendo comunes, ¿para qué quieres arcoíris? Claro, pero es que ese es el problema. El problema es que el modelo austriaco solamente se sujeta en los sitios cojonudos, coño. Bien. O sea, el como a la hora... Ojo, el modelo austriaco, como lo tienen los austriacos, a la hora de decir, no, vamos a fletar aviones desde media Europa para que venga aquí la gente a pescar. O sea, tú que es un suizo, vas a dejar Suiza o yo qué sé, o un italiano que vive en el norte de Italia, en los sitios más bonitos que te puedas imaginar, o un polaco, un sueco, y se va a venir a pescar un tramo bajo de España a 40 grados de temperatura. A ver. Si le das solamente le das un tramo bajo como pesca, desde luego no. Ahora bien, no. Ahora bien. No. Ahora puedes bien. Meterlo con más cosas, turismo y todo lo que tú quieras. Eso sí, es, eso es. Eso lo tengo muy claro. O sea, si yo cuando monté la página, mi cuñada tiene una agencia de viajes y hacíamos cosas juntos. A ver, entonces, oye, que es que vengo tal, no sé qué. Pues mira, pues a tu mujer la mando a los toros a las ventas. Y era así. A ver, entonces, al final tienes que vender otra cosa. Pero, ¿qué volumen de negocio puedes albergar en eso? ¿Cuál? ¿Es suficiente como para que se justifique, que desde mi punto de vista en ningún caso está justificado, coger un tramo y cargártelo? No, desde luego. Claro, es que si me dice, mira, coño, es que vamos a ingresar todos los años 3 millones de euros en un tramo de 5 kilómetros, dices, coño, pues a lo mejor estoy dispuesto a sacrificar un tramo de 5 kilómetros por 3 millones de euros, pero es que no va a ser así. Es que en los dos sabemos que no va a ser así. Es como, es que hay que ser realistas, pero si los americanos, tú, ahí... Luego te lo pasaré por privado porque es que ahora mismo lo tendría que buscar. Tú te ves los informes de los americanos, que hacen unos informes cojonudos sobre la venta de material de pesca y la pasta que se deja a los pescadores venir a pescar. Y los pescadores con moscas de truchas, tal, somos un puñetero residuo. Y lo somos en Estados Unidos, donde además pescan las mujeres, que aquí no pasa, que esa es otra cosa de coña. O sea, aquí ¿cuántas mujeres conoces que pesquen? Poquitas, contadas. Muy poquitas. O sea, 50% de la población directamente no pesca, con lo cual ya hemos perdido el 50% del negocio también, ¿sabes? Sí, o sea, entonces, y los americanos, y si tú buscas sus informes, que luego me lo pones por privado, te lo recuerdas, que te lo pases, y si quieres lo pones en la web cuando subes el podcast. Coño, y te dicen pescadores de vas, pescadores de no sé qué, pescadores de no sé cuánto. Te monetizan lo que se gasta un tío en ir a pescar. Te lo monetizan bien y dicen, mira, tanto en gasolina, tanto en no sé qué, tanto en no sé cuántos. Pero bien, no como los 3 millones de pescas de gente que viven de pesca en España. No así, de verdad, ¿sabes? Sí, sí. Y resulta que los pescadores con mosca somos nada, o sea... Pues es que somos, creo que éramos los terceros como colectivo. Y ya los pescadores de mosca con trucha ni me acuerdo. O sea, que es que... O sea, yo quisiera saber cuántos pescadores con mosca de truchas hay en España. Pues no estimo que haya más de 25.000. No, es un dato que no vamos a saber. Sinceramente, no, yo no, puedo, lo estoy convencido. No lo vamos a saber No lo voy a saber nunca. Pero yo no estimo, o sea, porque yo hablo, coño, y entre que la gente que hablo y la gente que veo, y digo, población de Guadalajara, la población tanto, pues coño, pues haces un cálculo así un poco rápido con la pluma, que te puedes, con un más o menos no sé cuánto, en el peor de los casos 20.000, en el mejor 40.000. Así es. También te digo que de cuando yo era pequeño ahora la gente se deja mucho más dinero en pesca, muchísimo más, y pesca más, y pero aún así, hostias, estamos hablando de cosas muy serias, que es coger un río y que deje de ser un río para ser una cosa que es una fuente de ingresos de un modo no natural, desde mi punto de vista. Igual que te digo una cosa, especies invasoras en charcas, todas los lagos estos que hay por León ahora, por Palencia y tal, bienvenidos sean todos, bienvenidos sean. Sí. O sea, un sitio que están confinadas en un sitio donde no se pueden salir, que echen, vamos, ahí como si lo que te digo, como si quieren echar leones, ¿vale? Porque no hacen ningún daño. Y es un ecosistema absolutamente artificial. Eso es un ecosistema absolutamente artificial. No solo no hacen ningún daño, sino que muchas veces lo que hacen incluso es quitarle presión de pesca a los tramos de río, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso, a ver, yo creo que ese es otro pequeño mantra, ¿eh? No. Desde mi punto de vista. Te digo en yo época que... de pesca, yo sí. Es que yo lo he visto, es decir, en época de pesca yo lo he llegado a ver de gente, porque hay un lago en Santa Cruz de Campezo, al lado de, relativamente cerca de Pamplona, que hemos ido mucho a pescarlo en invierno, íbamos mucho por allí y tal, y las que llevan el lago, que en tiempos era el pozo de decantación de una piscifactoría, o sea, fíjate, quiero decir que ellas saben de qué va la historia, o sea, en tiempos no, es decir, la piscifactoría está justo al lado, abren la tajadera y pasan las truchas de un pozo a otro y así es como repueblan ese lago. O sea, que ellos tienen la materia prima allí porque son una piscifactoría. Y nos contaba que cuando empezaba la temporada de pesca había muchas veces que a las 6, las 7, las 8 de la mañana, cuando la gente empezaba a ir al río, por el lago no pasaba nada. Y para las 11 de la mañana estaba el lago lleno de gente cogiendo truchas como locos porque no habían pescado una mierda en el río y se iban a casa con su cupo, entre comillas, de truchas del lago. Y son arcoíris las que tienen ahí, pero bueno. Sí. Yo, a ver, en Guadalajara, que al final hablo de Guadalajara porque es lo que más puedo hablar, lo que más conozco. Yo he estado fuera y tal, ya he viajado, ya he pescado por España y fuera incluso. Lo que realmente te puedo decir y que conozco medianamente un poco es Guadalajara. Mira, los cotos de Guadalajara tenían entre 40 y 80 permisos por día, más o menos, ¿eh? O sea, había 7, multiplica. Esos tíos no estaban en el río cuando yo iba, te lo aseguro. Porque es que me recorrí el río. Yo muchos días cuando iba a pescar, sobre todo a principio de temporada, y yo el río que más pesco es el Tajuña, que me pilla aquí a 20 kilómetros de casa, ¿vale? 20 kilómetros la parte más cerca, la parte más lejana, mucho. Y muchos días me hacía la carretera entre La Vega, que se llama, que es la carretera que va de Brihuega, Garmuña y Tajuña, que son como 31 kilómetros. Y me los hago buscando dónde está metida la gente, para luego meterme yo, ¿sabes? Porque no me gusta cruzarme con gente, entonces me... Y me hago los 30 kilómetros. El primer año que esto... Además, mira, el primer año que hice eso, ¿vale? Uh-huh. Que era en tiempos de que todavía se podía pescar con muerte, que estaba en un sitio de severos del copón, y podías contar 40 coches en ese trayecto, ¿eh? Perfectamente. Ahora se cuesta 5, 6. Entonces, si yo he hecho cuentas de toda la gente que no ha estado pescando estos 3 últimos años en los intensivos, estos 2 últimos años, y lo comparo con la gente que he visto, no me salen las cuentas. Es que no me salen las cuentas. ¿Dónde estaban? O sea, sí, tendrán cierto impacto, pero no hay 100 tíos más en el río porque no se pueda pescar en los intensivos. No hay, es que no los hay. Porque no, porque he estado y me he cogido el coche y me lo he pateado entero. Y no lo sabía. A ver, entonces, ¿que tienen impacto? Desde luego, eso no lo niego ni lo voy a negar nunca, claro que tiene un impacto. Y claro que hay gente, pero el público intensivo es uno, y muy concreto. Mi padre, que falleció el hombre hace poco, era pescador intensivo. Y era un público muy concreto. Y mi tío, tú le sacas un río de verdad y no sabe ni por dónde meterle mano. Y no va porque no sabe. Entonces, un pescador que es un público muy concreto, desde mi punto de vista, en general, luego en particular, y luego hay intensivos. Y hay intensivos donde la sociedad que lo gestiona está muy vinculada con la competición y sí que tiene ahí un cuerpo de pescadores de que esos sí que no pueden pescar en intensivos o en otro sitio. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Pero hay otros intensivos que son simplemente gente que se va a pasar la mañana con la lombriz, la pesca en morralla, y que esos no van a ir luego fuera a pescar trucha en otro sitio. Uh-huh. Bueno, y vamos, ya te digo, mi familia es que tengo 5 personas que pescan así. Y cuando han estado haciendo los intensivos no han ido. No. O sea, que es un poquito de mantra, hay un poquito, no te digo que sea una realidad absoluta, ni hacia un lado ni hacia el otro, pero no, o sea, no hay una cosa de efecto, no son 100 tíos que quito el intensivo, 100 tíos que me van al río, no es así, desde mi punto de vista no es así, ¿eh? No, pero la gente, yo cuando me refiero a que quitan presión de los ríos, de los tramos buenos, sí, de los ríos normales, vamos a llamarlo por de algún modo. El que, si tú eliminas esos intensivos, el que habitualmente es pescador de ese tipo de intensivos, va a pasar dos cosas, una de dos. ¿O deja de pescar? Exactamente, si dice, vaya, mira, paso y dejo de pescar, o si quiere seguir pescando, pues al final va a acabar yendo al río. Sí, bueno, va a acabar yendo al río, pero irá al río con las normas del río. Bueno, porque, si está acostumbrado, claro, es que... si está acostumbrado a hacerlo, quiero decir, Cuando me refiero a que quita presión, me refiero a que hay mucha gente que le resulta más fácil ir a pescar un intensivo que ir a pescar un río. Con lo cual, no se plantea ir a pescar al río, sino que se plantea, pues directamente va al intensivo o va al lago X de pesca en cualquier sitio, va, coge sus truchas y se va a su casa. Y punto. Sí. Entonces, eso a ese es así, tipo, eso es ese una tipo, exactamente, ese tipo, hablar de presión de pesca, claro, efectivamente, si lo dices como, no, es que los 300 tíos que están aquí, si no, van a ir aquí, claro, no es cierto. Es que eso es lo que se me repite habitualmente, que lo que tú has contado existe, claro que existe. Claro que existe y existirá siempre, probablemente. Porque hay gente que le da lo mismo que las truchas sean de la población, que no sean de la población, que sea un intensivo, que sea lo que quieran llamarse peces. Claro. Punto. Sí. Punto, no. Es así. Entonces, esa gente, ese público va a existir, pero ese público no son los 300 personas que van. Como lo de, no, al niño hay que enseñarle en el río, perdona, yo a mis sobrinos con 9 años les he metido, con 8 años les he metido a pelo en el Tajuña a pescar a pelo, con mosca, y han pescado. O sea, lo de que al niño hay que enseñarle a pescar con veleta es otro mantra. O sea, ¿desde cuándo hay que enseñar a un niño así? Antes se enseñaba a pescar a la gente así, coño, porque no había otro sistema. Ya está. Pero no es una obligación enseñar a tu hijo a pescar con veleta. O sea, ¿cuántos pescadores de mosca conoces tú que tengas que hayan directamente enseñado a pescar a su hijo con veleta? No, ninguno. O sea, a lo mejor un día se lo han llevado al pueblo a pescar con veleta, pero no le han enseñado a pescar con veleta, ya que le han puesto una caña. Cuando no han querido enseñar a pescar, le han enseñado a pescar con mosca. Porque si tengo que llevar a alguien al río y enseñarle a pescar, pues no le puedo enseñar nada más que a pescar con mosca, porque con es lo mosca, único que tengo. Es que es lo efectivamente. Que... Entonces, ahí hay como un mantra también de, no, tal, no sé qué, es que los niños, coño, los niños, uy, mi sobrino, yo me acuerdo que lo llevaba a pelo con un bañador por el río y el tío pensaba que se, yo qué sé, que era Mowgli ahí, que estaba en medio de la selva. O sea, el niño va a querer lo que tú le quieras vender. A lo mejor eres tú que no acepta que te tengas que meter con tu hijo a pescar al río con mosca, porque es un coñazo enseñar a un niño a pescar con mosca. Bueno, sí, he ido con varios y meter tú con un niño de 8 años, 9 años a pescar con mosca, le tienes que coger un tramo completo, tal, vamos, te quieres cortar las venas. Al rato sí, desde luego. Claro, o sea, la primera media hora es, uy, alegría, hoy mi niño que bien pesca, hoy mi sobrino, hoy no sé qué. Cuando ya llevas pescando un rato, dices, mira, por favor, que esto se acabe, se cansa pronto el niño, nos vamos los dos. O sea, sí, entonces, claro, para ti es mucho más cómodo pescar a tu, enseñar a pescar a quien sea con veleta. A ver, pero no es una obligación enseñar a pescar nada de completa. O sea, que es que no nos vendan, pues eso, que no nos vendan verdades como, no, es que esto, toda la vida se han tirado cadáveres del campanario y ahora no se tiran y no pasa nada. No, pues no se han extinguido las cabras, hasta donde yo sé. A ver. Eso es verdad. Pero sí, son, este tipo de comentarios, este tipo de cosas son de lo más, vamos a decir, delicados. No, me refiero a delicados porque, claro, aquí... Estamos un poco con el tema de las invasoras, de las especies que sí, además... Sí, esto va todo vinculado a eso, a las invasoras. Felipe. Los pescadores, además, por regla general, solemos tener la piel bastante fina y nos hay cosas que nos... Que cuando alguien te dice una verdad o te dice algo que no es lo que tú quieres escuchar, tendemos a enfadarnos bastante. Mucho, no sé, mucho. Y yo, persona que te corté, yo entiendo y entiendo perfectamente a la gente que ha acudido a las manifestaciones con el tema de las especies invasoras. O sea... Lo entiendo, si cómo no lo voy a entender, si hubiese estado en su lugar hubiese hecho lo mismo. Sí. Es que yo hubiese hecho lo mismo. Pero, a ver, pero se trata de hablar y de dialogar. O sea, yo no pretendo que se extinga, yo no pretendo que... El único modo de extinguir una población de peces es cerrar el medio. El único modo que tú tienes para decir, voy a quitar los siluros de Mequinen, la coges, cierras el pantano, digo, lo vacías entero, si puedes, porque técnicamente imagino que sería imposible, lo vacías y cuando se hayan muerto todos, empiezas de cero. Claro. A ver... Es el único modo que yo entiendo, pero claro, tienes que limpiar también el río, con lo cual tienes una putada, es imposible, los dos sabemos, e incluso los propios científicos y los técnicos que hicieron el Real Decreto lo sabían. O sea, si todo el mundo lo sabe, es que es imposible, todo el mundo lo sabe. Por eso a mí lo que me duele es que al final se fuera una responsabilidad del pescador, en última instancia, quien fuese el responsable de eso. No, perdona, no. Vamos a hacerlo de otro modo y vamos a estructurarlo mejor. Pero lo que no me vale es encontrarme percas en el tajo. Es que no me vale. No me vale. Uh-huh. Y es lo que te digo. Esto, el día menos pensado, explota y se nos va de las manos. O sea, el día que llega una especie muy deportiva, muy no sé qué, pero que sea muy dominante aquí y se cargue el resto, todas, que puede ocurrir en cualquier cosa, porque ha ocurrido. O sea, ha ocurrido en otras partes del mundo. Ese día vamos a llorar los de los salmónidos, vamos a llorar los de los barbos, los de las carpas, los de no sé quién, porque va a ser lo único que tengamos que pescar y vamos a acabar todos pescando perca del Nilo. Joder, no, pero es que es así. Espero que no. No, yo espero que no, pero que es que eso está ahí, que es que eso es así. O sea, que es una realidad, que es que ha pasado en otros sitios del mundo. Sí. O sea, donde ha desaparecido, ha llegado una especie más sola, se ha cepillado todo y prácticamente ha quedado como especie dominante y única. Sí, ¿vale? Eso es verdad. Entonces, coño, o sea, vamos a dejar de jugar a... No, yo cojo, y ojo, te lo dice un tío, por lo que te decía antes, igual que iba a echar durmientes, yo me iba a pescar tencas en el embalse de la Almoguera y las intentaba soltar en Henares cuando tenía 10 años. Porque así no me tenía que ir hasta Henares, iba hasta la Almoguera. Henares bajaba andando. Claro. O sea, y eso lo he hecho yo, o sea, y sé de lo que hablo porque lo he hecho. Uh-huh. Y no estoy orgulloso, pero tampoco lo tengo que esconder, o sea, igual que te digo una cosa, igual que lo de pescar en invierno. No estoy orgulloso, pero no lo tengo que esconder. Claro. El problema es cuando hacemos de algo que era una cosa excepcional una norma y le queríamos dar eso categoría de no, es que se puede pescar en invierno y no pasa nada. No, perdona, pasa, y pasan muchas cosas. Si tú te vas a pescar truchas en invierno, están pasando muchas cosas. Están pasando que la oferta no es homogénea en todos los sitios. O sea, hay sitios que ofrecen a principios de año y sitios que están ofreciendo en marzo todavía. Sí. Pero es que estamos hablando de un rango de 6 meses. Aquí en Guadalajara hubo mucha polémica porque cuando a través de la PCR existe un estudio en el río Bornova y tal, no sé qué, con el que yo en muchas cosas no estaba de acuerdo, pero hay una curiosamente que es la que más polémica se ha levantado y la gente sí estaba de acuerdo. Digo, y la gente no estaba de acuerdo. Y aquí se metieron incubators, que es una especie de una suerte de caja beaver parecida, no sé si los conoces. Sí. Bueno, pues se metieron incubators y tal. Y cuando fueron a abrirlos, una semana antes de que empezase la veda, como un 26 de marzo, resulta que estaban los huevos vivos y dentro de las cajas. Coño, o sea, ¿qué pasa? Que aquí reclosionan los huevos más tarde. Entonces, a partir de ese, con ese solo dato, se cogió y se retrasó un mes la temporada aquí, la apertura de la temporada en los ríos de cabecera de la Sierra Norte o Guadalajara, y eso levantó muchísimas ampollas. Pero, mira, igual que yo en otras cosas del estudio, en otras partes no estoy de acuerdo, en esa, sí, y no puede estar, y es que es eso, y es que lo he visto con mis ojos, coño, lo he visto porque está grabado en un canal, está grabado y emitido en un canal Casi Pesca, eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Niego una evidencia porque me joda? No, hombre, no, desde luego no puedes hacerlo. Claro, pero es que aquí se niega, es como no, y la excusa es que solo hay un estudio, coño, es que antes no había ninguno. Claro, o sea, si lo suyo es que hubiese 10 o 100, eso sería lo bueno. Y uno de cada río, y uno de cada tramo, porque no es lo mismo la cabecera del Sorbe que la desembocadura del Sorbe en Henares, no tiene nada que ver. Ya, pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que lo has dicho antes, quiere decir que ni siquiera sabemos cuántos pescadores de moscas o pescadores de trucha somos en España como para encima andar haciendo regulaciones por cuencas o por ríos. O sea, eso es una locura. Mira, yo te digo, las regulaciones y por cuencas o por ríos, yo lo he hablado porque aquí, mira, aquí ya está el borrador del plan de gestión de la trucha de Castilla-La Mancha aquí en Guadalajara, ¿vale? Ya está, vamos, en Castilla-La Mancha. Y hay un borrador por ahí que si algún día se acaba implantando o no acaba en un cajón, va a dar una vuelta bastante interesante todo esto. Y bueno, con el tema de las aperturas por cuencas y los cierres por cuencas, o por ríos, mejor dicho, yo no estoy de acuerdo. O sea, o no estoy de acuerdo, o bueno, tampoco es que no estoy de acuerdo, es que me parece muy complejo, porque mira, en Guadalajara hay alguna variabilidad de freza de en torno a 3 meses o 4. Uh-huh. Así de sencillo, o sea, del Tajuña que es freza muy pronto, y te lo digo básicamente porque todos los años dedico como 20 o 30 días a irme al río a ver cómo están las truchas, así desde hace 15 años. Entonces sé, cuando se meten las truchas, sé que a principios del mes de noviembre están fresando las truchas en el Tajuña y que hay otros ríos que hasta finales de año no empiezan a fresar, ¿vale? Si decimos, venga, pues vamos a coger el Tajuña, que fresa muy pronto, y lo abrimos. Están metiendo toda la masa de pescadores de Guadalajara, incluso de Madrid, en un solo tramo del río. Sí, eso es verdad. Vale, entonces, aquí no disponemos de situaciones más o menos homogéneas y grandes como para decir, bueno, no hay un impacto. Pero si yo en Guadalajara tengo 10.000 licencias y en Madrid tengo otras, yo qué sé, con licencia de Castilla-La Mancha, otras 40.000 personas, vamos a poner que de todas esas 60.000 personas haya 15.000 o 8.000 que quieran pescar truchas, o 5.000 o 1.000. 1.000 metidas a 60 kilómetros de río, en un río de 2 metros, es matarlo. Entonces, hay que ser muy cauteloso con ese tipo de medidas desde mi punto de vista, pero esto realmente... que lo tienen que valorar son los científicos y los técnicos. O sea, con la opinión de los pescadores, por supuesto, pero el problema es que en España, o desde mi punto de vista, se aplica muy poco la ciencia para la pesca. Y yo creo que cuando hablamos por la otra vez por teléfono te lo comenté, que me encantaría poder escuchar en tu podcast la opinión de científicos, de especialistas, que estén estudiando truchas o que hayan proyectos con truchas, me encantaría. Porque en última instancia, lo nuestro es observación del río, que tú dices, el río no tiene truchas, entonces vas a lo típico de no sé quién, mandas a un tío en un río, joder, vete allí, que es, uy, pues no hay ni una trucha, no he visto nada. Y vas tú al día siguiente y pescas 25. O sea, sí. Nosotros, es la observación, y la observación de un día, y si vas a un sitio y se te da mal, no vuelves pensando que el río no tiene una trucha. Pero realmente eso es lo que lo debe valorar, es alguien que coja, o sea, haga una pesca eléctrica, que la sepa interpretar, que la sepa, que sepa sacar unos resultados, y que con esos resultados, sean los que sean, se tomen medidas, y que las medidas sean, dentro de lo posible, lo más lógicas, lo menos lesivas con el medio, y que nos dejen pescar a todos, porque en el fondo, lo mejor que le puede ocurrir a las truchas es que no pesquemos. Eso es una realidad. Eso es así, efectivamente. Eso es una realidad. No, mira, las truchas van a estar muy felices si no las pescamos, y si no las tocamos el río, y si lo tocamos, y si lo tragamos, y si lo limpiamos, está lleno de mierda, mejor. Así tienen mierda, me refiero a materia vegetal y demás. Sí. Mejor, más sitio donde protegerse. Porque esa es la realidad. Pero bueno. No, eso es así. Quiero decir, que lo mejor para que no eso, sería que no hubiese que no pescar. De no pescar, exactamente. Como negar que nosotros estresamos los peces, coño, mejor los estresamos y que les haremos daño, pues seguro que les haremos daño. Uf, pero ese debate, si nos metemos por esos vericuetos del estrés, del daño de tal y de cual, hostia, eso sí que son terrenos pantanosos, ¿eh? Son terrenos pantanosos, pero ni que negarlos. No, en absoluto. No, no me refiero a eso. Desde mi punto de vista, a mí cuando la gente me dice, no, es que hay un estudio que no tienen corte cerebral, no sé qué. Bueno, vale, ¿y el estrés? O sea, porque si fuera así de sencillo, los peces no tirarían, coño, ¿para qué van a tirar? Claro. ¿Sabes? Bueno, así de no hecho, se tienen que defender. En muchos tramos de pesca sin muerte han aprendido precisamente a que las van a soltar y acaban no tirando y acabas trayendo truchas de 40 y de 50 centímetros enormes como si fueran zapatillas, ¿eh? que también me ha pasado. Sí, yo no sé a qué se debe eso, que me ha pasado también a mí. No sé si se debe a que han aprendido o no sé si se debe a que ya están cansados de haberla pescado 5 veces, que también puede ser. Yo estoy convencido de que es así. Yo estoy convencido de que es así, porque la trucha sabe que si no pelea, la traes, la metes a la tomadera y en un momento determinado la vas a soltar y ya está. O sea, es un mal menor, en principio, para ellas. A ver, sinceramente, yo no lo sé y me parece que, bueno, que puede tener lógico lo que dices, pero no lo sé. Por eso quiero que lo sepa, que sean los científicos quienes me lo digan, que son los que pueden estudiarlo, ¿sabes? Pero hay una cosa, y yo cuando discuto con gente, en el más sano sentido de la palabra discutir, ¿vale? Con gente que son, pues, animalistas, filoanimalistas, o este tipo de colectivos que son colegas, ¿vale? No les puedo negar una cosa que es una realidad, y es que el pez sufre. O sea, pero es que es así, ¿eh? O sea, pero claro, también sufre con lo que le digo yo, coño, ¿dónde has ido de vacaciones este año? A Tailandia, ¿no? Has cogido un avión que se ha sacado los mosquitos por el camino, no sé qué, no sé cuántos, tienes una traza de contaminación del copón, o sea, vamos a ver todas las partes del problema y no vamos a poner el ojo solamente, o sea, no vamos a poner toda la presión en el mío, porque puede ser mucho más, pero no, que tú te vayas todos los años a los 3 viajes transoceánicos para disfrutar de la vida contemplativa, eso no pasa nada. Y no tiene ningún impacto sobre el medio, ninguno. Lo que pasa es que, perdóname que te lo diga, pero creo que nosotros como pescadores el camino de defender nuestra afición no va por ahí. O sea, entiendo que nosotros tenemos que defender lo nuestro porque es lo que nos gusta, porque es lo que hemos aprendido y porque culturalmente es lo que nos motiva. Entonces, hablar de, ya, pero tú como animalista tienes que... No, no te digo por comparación, te digo porque el tema de los, sí, claro, el tema de los mosquitos y tal y cual, pero creo que es simplificar demasiado un debate que es mucho claro, más profundo que todo eso. Claro, pero si tú me lo simplificas, a ver, si tú empiezas simplificando a mí, el pez hace daño, claro que hace daño, sí, ya está. Claro. Me lo has simplificado. Ya me lo has simplificado. O sea, tú empiezas simplificándome, lo que intento es poner, o sea, es hacerte un análisis y decir, mira, Nacho, es que no, yo lo simplifico, pero tú lo simplificas igual. O sea, porque el hecho de vivir tiene un impacto sobre el medio. Así de sencillo. Así de el hecho de salir a la calle tiene un impacto sobre el medio. Claro, entonces, lo que no puedes es juzgar con un criterio. Esto es como, recuerdo con una tienda que le decía, no, no, tan huido, muy animalista, no, es que tengo ratones en casa y les he puesto cebos. Digo, coño, hostias, para los ratones no. Claro. O sea, para los ratones no. Claro, o sea, no, no. Yo soy animalista, para los mamíferos superiores tal no sé qué, pero para el resto de las cosas no. Coño, vamos a tener un poco de sentido común por todas las partes. Sí, sí, por todas las partes. Es un debate complicado, pues por eso. Uy, porque se simplifica. También te voy a decir una cosa. Es una filosofía ya directamente. Sí, no. Pero también te voy a decir una cosa. Y yo, es que sabes qué pasa, que tengo, aparte de ser pescador, tengo otra afición. Sobrino, ya lo vi por Facebook el otro día. Que me viene de familia y que es algo que lo considero que es muy, muy mío y que no tengo por qué, además no tengo por qué justificarme. Entonces, claro, estamos en esa misma tesitura, pero con una diferencia, que es que a la parte taurina ya la están atacando. Y que nadie se venga a engaño, En cuanto acaben con los toros, si es que consiguen acabar con los toros, lo siguiente es la caza y lo siguiente es la pesca. O sea, no concibo, y es algo que personalmente no concibo, un tío que se dedique a la pesca, que sea pescador de truchas o del pez que sea, sin muerte, con muerte, me da igual, que sea pescador y esté en contra, o sea, y que en el caso de la tauromaquia sea animalista. Pues si tú eres animalista y no te gustan los toros, tampoco tendría que gustarte la pesca, tendrías que quedarte en tu casa. ¿Me explico? Vaya melón que hemos abierto. No, pero es que es algo... No, te has explicado perfectamente, te has explicado perfectamente. O sea, y yo creo que, como en casi todo, la historia está en los matices. O sea, yo creo como en casi todo está en los matices. Y partir de posiciones absolutas para cualquier cosa de las que hemos hablado hoy, que esto al final hemos hablado de cualquier cosa casi menos de pesca. Sí. Hemos hablado más de gestión y de cualquier... no puedes partir de una posición absoluta con nada. Con nada. Lo único que puedes partir es con que el sol sale por las mañanas. Sí, así es. Y si te pones muy físico, el sol se va a agotar dentro de millones de años, con lo cual llega un día que deje de salir. Sí. O sea, es así. El resto es toda una cuestión de matices, una cuestión de... Mira, yo soy de Guadalajara. O sea, yo puedo aceptar y entender, y no me considero antitaurino, pero tampoco me considero un taurino. Yo puedo aceptar y entender una corrida de todo como una muestra de arte y tal, pero vamos a ver, Guadalajara es la provincia con más festejos taurinos de toda España. Ah, tú no sé si has visto alguna sonicera por el campo en Guadalajara, pero busca alguna en internet, sí, no, vas a alucinar. No os he visto. Vas a alucinar. Visto. Claro, es que eso también es tauromaquia. Claro, no, no, para ti probablemente no lo sea, pero tú eres el del pueblo que no puede salir con el todoterreno a darle hostias, o como se hacía aquí en los pueblos, que era el deporte nacional cuando yo era pequeño, que yo he ido a ver eso, que era coger un listón con un clavo y darle con el clavo en los huevos al toro, y el que más se acercaba y el que más le daba era el mejor de todos. O sea, es que... Bueno, joder, te voy a decir una cosa. Matices por todos los sitios. Te voy a decir una cosa. Ni a favor ni en contra. No sé si tengo una opinión formada sobre ello, ¿vale? Pero yo te voy a decir una cosa. No, sobre este tema en concreto, y podríamos hablar incluso del toro de la Vega, tema tabú donde los haya... Claro. Personalmente, mi opinión es que da igual que me gusten o que no me gusten. Es decir, da igual que yo esté a favor o esté en contra de un espectáculo como el Toro de la Vega. Como taurino, como amante de la tauromaquia, de todas las tauromaquias, puedo no entenderla o puedo no estar de acuerdo, pero forma parte de mi afición. Entonces, yo no puedo defender los toros y estar en contra del Toro de la Vega o de los encierros de Guadalajara que me dices. A lo mejor puede que no me guste, y digo, oye, señores, vamos a... Porque yo entiendo, y lo explicaba el otro día una amiga, para mí el tema de los toros es una cuestión mucho más metafísica, por decirlo de alguna manera. Yo que entiendo que en un y esto alguno me va a decir, tú estás loco, tú estás mal de la cabeza, tío, pero entiendo que en un espectáculo de estos lo primero que tiene que haber es respeto al animal. Desde el punto de vista de un taurino, y es lo que yo veo, pero claro, ¡ay, amigo! Nos metemos... ¿Dónde dices respeto al animal? Los matices. Yo cuando asisto a un espectáculo de ese tipo, si no se respeta al animal, el primero que protesta soy yo, Eso claro, te lo digo, te lo aseguro. Eso mismo, ese mismo argumentario que me acabas de decir, y ojo, que esto está siendo muy divertido, y te lo agradezco. Y está siendo muy divertido, porque ese mismo matiz lo puede poner un tío sobre la pesca con muerte o la pesca sin muerte. Igual. Por eso digo que no entiendo. Por eso te digo que no entiendo. Claro, y que tú no eres pescador sin muerte, ¿verdad? Yo sí, claro. Y abogas por que todas las políticas vayan encaminadas a la pesca sin muerte. Sí, por supuesto. Creo, ¿no? Sí, sí, hostias. Por supuesto. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque al final, bajo mi punto de vista, es muy fácil de explicarlo. Yo la pesca, primero, la entiendo como básicamente, en el fondo, si te vas al fondo de la cuestión, básicamente es lo mismo. Yo voy con mi caña y tengo toda una filosofía de cómo engañar o de cómo, de alguna manera, sobreponerme a un animal o someter a un animal O hacer que una trucha entre en mi engaño, la engañe, la pesque, la pelee y luego tenga la decisión. En mi caso la voy a soltar por una razón muy sencilla, porque soy un puto egoísta y quiero volverla a pescar. Efectivamente, dado en el clavo, César, dado en el clavo, Así de que ni siquiera simple. es una cuestión, no es una cuestión, o sea, y si no la pesco, sé que se va a reproducir y va a pescar más. Claro. Si es que es así, Sí, que es que no nos así es. engañemos, que es así, que no que podemos meterle todas las sensibilidades y todos los matices que queramos, pero en el fondo lo hacemos por nuestro interés propio y por nuestro beneficio propio. Sin Ya ninguna duda, está, sin ninguna ya duda. está. Y sabemos, y a ver, ¿por qué los tíos que pescamos estamos tan sensibilizados con todos los temas que tienen que ver con el agua, con el río? Porque objetivamente, si no hubiese río, no habría pesca. Así O es. sea, es que es así. Si tú dijes, pues es que lo mismo, si no me preocupo del río, si ya no pesca, pues que le den por culo, me veis yo arrastro y arrezaderos. Vamos, no jorobes, que luego me las harían pollas. ¿Qué necesidad tengo? Pero es Pues que sé que si voy y los rastrillo, mi el año que viene necesidad, voy a tener más reclutamiento. claro, Y mi eso va a ser necesidad es cojonudo para mí. esa. Mi necesidad es que Claro. en este río que yo quiero pescar, pues quiero que haya truchas. ¿Por qué? Porque las quiero pescar, ni más ni Ese es menos. el fondo. Y luego le podemos poner Sí, no, no, exactamente. todo lo que quieras y lo adornamos todo lo que quieras. Y sí que es cierto, pero soy un tío que me voy al río y disfruto viéndolo. Y lo disfruto. Y me da igual el tío que sea grande, pequeño, mediano, con trucha, sin trucha, lo disfruto viéndolo. Porque es un ente vivo que me flipa y que no voy a entender nunca. Y que va a ser, o sea, una fuente absoluta de curiosidad para mí, Claro. siempre. Siempre. Pero Sí, coño, pero a mí me gusta pescar. Y ojo, también te digo una cosa, si a mí me prohibieran pescar, pues mira, me jodería mucho, pero seguiría yendo al río. Que hay una cosa que es una pena y es que aquí hay mucha gente que pesca y no ha visto una fresa en su vida. O sea, también. aquí nadie se ha molestado por irse a ver una fresa en su vida, a ver que las puedes ver, o sea, en la puerta de tu casa, bueno, en la puerta de tu casa, o sea, que es relativamente fácil, o sea, donde puedas ir a pescar, puedes ir a ver fresa. O sea, yo todos los años pierdo, o digo pierdo, que realmente los gano. Gano 20, 30 días de mi vida yéndome al río a ver fresar las truchas, todos los años. Y tengo fotos y vídeos de truchas fresando desde hace años, en el Tajuña, en el Sorbe, en el Bornova, en el Jarama, en el Tajo, en Ares. Y para mí es casi tan bonito, o incluso más, que muchas jornadas de pesca. Y es así, pero la gente no, la gente lo que quiere es ir al río a sacar peces, la igual que sea arcoíris, que no sea arcoíris. O sea, la gente no, cierta gente. No voy a ser yo de los que diga que los pescadores somos o dejamos de ser. No, Sí, no, hay bueno. gente que no valora eso. Las Hay gente que no valora sensibilidades. eso. Sí, las sensibilidades del pescador, cada uno pesca por los motivos que quiere. Quiero decir, y ojo, en el fondo, y también te voy a decir una cosa, tan respetable es el que quiere arcoíris bueno, respetable dentro de los Sí, no, no límites. sé a qué te refieres. O sea, sí, pero luego nos podemos empezar ya con el debate de los eternos ofendidos y ya lo hemos jodido. O Ah, sea, me que es que claro, aquí no, no, por supuesto. No, por podemos ir eso. hablando uno con otro. Y los derechos, yo tengo mucho derecho para lo mío. O sea, yo tengo, es lo que te digo. Es que yo tengo derecho a pescar arcoíris en el Tajuña. Coño, ¿por qué lo tienes? Pero eso es muy relativo. Si soy Yo una tengo vez. derecho a pescar y timing. Que me lo suelten. Ya lo discutíamos. Eso ya lo discutíamos hace muchos años con una gente que oye, que nosotros somos de la. Hablando en un consejo de pesca en Navarra hace muchos años, nos reíamos en la sociedad porque es que han venido los de Tudela y querían. Había un tío que estaba empeñado en echar truchas en el Ebro porque él también tiene derecho, igual que los de Elizondo, a pescar truchas en la puerta de su casa. Claro, hombre, ¿y por qué no va a Perdón, tener? perdón, Bueno, pues perdón. claro. Sí, bueno, tiene derecho relativo, quiero decir, a ver, Claro, pues vamos, eso es a lo que me vamos. refiero, que, a ver, los eternos ofendidos y los derechos, o sea, aquí todo el mundo tiene derecho para lo suyo. Claro, por supuesto. Para lo suyo. Claro, pero la gente no, pero para lo mío no. ¿Y qué te importa? Es un poquito. ¿Qué te importa que la gente vaya en invierno a pescar? Coño, o sea, ¿cómo que no me importa? Pues sí, me importa. Me importa mucho. O Hombre, sea, me importa y me importa mucho. mientras vayan a un tramo que no es. O sea, que decir, o un tramo o un lago privado que no hacen mal a lo que está fuera, a las fresas y tal y cual, pues a mí me parece muy bien. Es decir, Claro, pero que. es Y que es a lo. medio abierto eso, pero es que esa atmósfera cero en un río no existe. Bueno, pues No, no entonces. existe, es Pues lo que hemos hablado entonces. antes, lo de si en este sitio no había nada. Algo habría. No, no, está claro. Pues entonces a lo que voy, es decir, si ese tramo no te interesa, no hay río, pues claro, no permitas pescar en río, tendrás que pescar en lagos. Y es que Sí, no hay más. a ver, yo te lo he dicho, en un lago artificial tal, no sé qué, vamos, encantado de la vida. Fíjate lo que te digo, ojalá tuviese yo uno en Guadalajara. Porque el día que me apetece pescar en invierno, que suelen ser pocos, porque ya te digo, me voy a hacer festa, o vamos, claro, cualquier cosa, pero a lo mejor me voy a pescar barbos en Extremadura, que disfruto como un. Bah, ni te puedo contar lo que disfruto pescando barbos en Extremadura. Me gustaría, si tuviese esa posibilidad de irme a pescar a un lago a 10 kilómetros, a 10, a 20 o a 40 kilómetros de mi casa, a un lago, cerrado, estanco, yo qué sé, en un campo de golf, en una antigua galera, donde fuese, iría. Sí. Así te lo digo, iría. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, que no es una cuestión de si es la especie o no la especie, sino es el impacto que pueda tener la especie en el medio. Ni más ni menos. Para no, mí. Ahí estamos totalmente para de acuerdo. Mí. No es una cuestión de la especie. Ahí estamos, o sea, totalmente si de a mí me acuerdo. dice, mira, vamos a soltar lo que te digo, Taimen en un sitio que... Suéltalos, tío, suéltalos, si no tiene ningún... No tiene impacto. Pero es que, claro, luego podemos abogar por mi derecho a pescar Taimen sin irme a Mongolia. Es que está muy lejos. Sí, claro, joder. Claro. Está muy lejos y no tengo dinero y también tengo derecho a pescar, pero eso ya... Claro, efectivamente. O es más, como, joder, es que yo veo al bombero que saca unos truchones como brazos. Yo quiero que me repueblen el Henares con esos truchones que hay en León como brazos, que me lo repueblen, pero como brazos, y 300.000. Porque yo tengo mi derecho a ser tan bueno como el bombero, pero es que no lo soy, soy un inútil. ¿Sabes? Es que es lo que hay. Ya, pero... Y es la realidad, y la realidad es que al final cada sitio tiene su historia. Y cada persona tiene lo suyo, y a ver, hay gente, y esa es otra carencia muy muy grande, mucha peña, hay mucha peña, o hay peña, no sé si mucha o poca, que pretende hacer el camino fácil. ¿El camino fácil cuál es? En vez de aprender a pescar yo, que me lo facilite la administración. Repuéblame. Yo con mi padre lo hablaba, mi padre decía, joder, es que antes ibas al Coto de Anguita y sacabas, buf, hacías cupo todos los días. Digo, coño, papá, ¿cómo no vas a hacer cupo? Y lo estaban repoblando todos los días. Hacías cupo porque te lo repoblaban, ya está, ni más ni menos. Y cuando hemos ni estado más, ni menos. Pero cuando hemos estado hablando, Jesús, de que los pescadores, de que cuántos pescadores vamos caseremos, pues hombre, probablemente cuando iba tu padre a ese coto, si ahora somos 20.000, en aquel momento ¿Siguro? Serían 5.000. Uy, a mosca, que vamos, uy, no hacían, vamos, estaba Luis Padre y dos más por Guadalajara. Ya, pero o sea, que Guadalajara de, había dos. Claro, entonces al final es una cuestión de pura matemática. Si hay X sí. truchas y son tres tíos, se las reparten entre tres. Si hay X truchas y somos 3.000 tíos, pues evidentemente tocamos a menos. Es que no hay Eso otra. Eso está claro. Es que no, hay otra. Pero al final yo creo que sí. Al final, yo, si tú lo piensas, o por observación, cada día, yo soy de la opinión de que cada día hay menos pescadores, pero los que hay le dedican muchísimo más tiempo a la pesca que antes. Vale. Esa encima... es mi opinión. Y se encima, gasta más pasta y tal. No, no, y pasa otra cosa, que encima ahora lo tenemos más fácil que antes. Es decir, antes ir a pescar a León, un tío de Pamplona... O cualquier sitio. Pues decía, ¿pero dónde ha venido flipado este? ¿Pero tú qué haces aquí, macho? No, mira, es que resulta que me gusta venir al Órbigo a pescar y vengo solamente un fin de semana a pescar. Y te miraban con cara rara. Y ahora puedes ir por la carretera, y te lo permite, día. Y mira, te presentas... yo mañana me voy a Lucero, que hace tiempo que no voy, y mañana me voy a Lucero. Pues mira. Chicos, pues encantado la vida. O sea, encantado la vida. Y las carreteras han... Yo, mi primer viaje a Molina de Aragón desde Guadalajara fueron 4 horas. Claro. En un R8, que es más viejo que las dos. Pues eso te digo. Y ahora lo tenemos facilísimo para ir. Ahora salgo de trabajar muchos días a las 3 de la tarde y me digo, venga, me voy al Tajo. Y me iba. Por eso iba 2 veces a la semana, que te comentaba. Porque lo pudieras hacer. Entonces, todo ha cambiado. El impacto de los coches es buenísimo. El impacto de los todoterrenos ya no hay ningún sitio. Los mapas por satélite. Pero vamos, es que yo me acuerdo cuando yo era pequeño que me dedicaba en invierno a coger el coche y meterme por todos los caminos a las zonas de pesca y me metía por todos los caminos que había. Y llegaba con un mapa. Este me vale, este no me vale, este me vale, este no me vale. Ahora te coges el Google o cualquier programa de los que sea, SITAR, los que sea, y dices, mira, por aquí bajo un camino. Ya lo tienes. ¿Vale? O sea, todo... juega a favor, todo juega a favor del pescador ahora mismo, todo juega a favor. Claro, bien, no mucho tiene más nada que ver con lo de antes, evidentemente, pero aún así es eso. Yo me acuerdo cuando mi padre lo de no, es que hacías cupo, papá, te la repoblaban, coño, que te la repoblaban, que sí. Lo sabes, que te la repoblaban, que el tío que la soltaba había sido tu compañero de la mili, que lo sabes. Entonces, pero claro, su memoria recuerda que era la hostia, no, es que antes era la hostia, no, es que antes aquí se metían unas repoblaciones salvajes, pero salvajes. En Guadalajara, por lo menos, en los tiempos de Licona, se emitieron unas revoluciones salvajes. Y tú te coges datos de introgresión y hay sitios que todavía están con el 50% de introgresión. Y en Guadalajara lleva sin repoblarse, de modo general, en tramos libres, desde la ley de pesca del 92. Sí. O sea, y aún así hay sitios con el 50% de introgresión. O sea, tú imagínate lo que se tuvo que volcar allí. Para ver cómo estaban antes, desde luego. Claro. Claro, entonces, y estamos hablando de hace 20, 30 años, y claro, mi padre me decía, no, es que antes había, bueno, vale, papá, en algunos sitios te lo acepto, en otros sitios no, en otros sitios no, antes se sujetaban a repoblación, y en los sitios con más demanda, en todas las provincias de España, se sujetaban con repoblación, porque los cupos, cuando tú empezaste, y cuando yo empecé, eran de 20 truchas por pescador y día de 19 centímetros, sí. Y eso era así, entonces, eso no hay río que soporte eso, no hay río que lo soporte. No, voy por ahí desde luego no. No, no, y antaño yo creo que tampoco. Y antaño yo ya te digo, o sea, si aquí, no sé, cómo funcionaría en Navarra, pero aquí era como, no, al Repol en no sé dónde, pues 300 tíos a no sé dónde a pescar. Luego te enterabas que a la semana siguiente habían repoblado no sé qué. Sí. O los mismos 300 tíos a pescar a no sé dónde que habían repoblado también. Sí, entonces, eso, bueno, también, eso también es verdad. Yo creo que es eso que tenemos. Igual tenemos la gente... una memoria, sí, que nos quedamos con la parte esa. Antes había ya mucho. Yo, desde que estoy pescando con mosca, y bueno, con mosca en general, y más o menos tengo, lo que sé, un pensamiento crítico hacia lo que es la pesca y demás, y cómo funciona y lo que le he visto evolucionar, yo creo que como está ahora mismo, no lo he conocido nunca, de bien. Pero vamos, y yo ya te digo, en Guadalajara encontré peces de 50, o sea que yo prácticamente no salgo de Guadalajara, no soy un tío que pesque especialmente bien ni especialmente mal, y joder, y que todos los años pescando con seca, quitando este año por la rodilla, que voy mucho peor, pero estoy haciendo más de 30 peces de 50 centímetros. Joder. Joder. O sea, y vale, y puede que yo haya aprendido a pescar un poquito. Puede ser. Pero también puede ser que es que antes uno no sabía. Porque no, porque, joder, mira, esto se ve muy bien en las fresas. Te decía yo antes, yo voy a ver fresas desde hace muchísimos años. Ahora, pues la primera vez que fui a ver fresas, no sé si fue en el año 93 o 94. Y cada año que voy, se ven más truchas grandes. Antes, tú ibas a ver fresas y veías una trucha de 40 centímetros, cuando se podía pescar con muerte, veías una trucha de 40 centímetros fresas, y vamos, y aquello era un milagro. La media eran 20, 30, 35, de vez en cuando salía alguna de medio metro, pero era testimonial eso. Ibas 8 días y un día veías una, en una temporada. Tú ahora te vas a ver una fresa a Lenares, a Tajuña, que en Guadalajara es donde mejor se ve, o en el Tajo también se ve muy bien, pero ya como pilla mucho más lejos, bueno, pero Guadalajara, Tajo, Tajuña y Lenares se ven muy bien la fresa. Y es muy raro que tú veas un día a ver la fresa cualquiera de estos dos ríos y no veas trucha de 40, 50 centímetros. Muy raro. O de 60, 70 e incluso 80 centímetros. A ver, es raro no verlo. Entonces, coño, o sea, si antes no se veían y ahora se ven, puede ser que la pesca sin muerte ha tenido un impacto directo en eso. Uh-huh. Sí, no, desde luego. Eso está claro, eso está claro. La pesca sin muerte en ese aspecto, lógicamente ha mejorado muchísimo la calidad de los peces y la cantidad, pero sobre todo la calidad. Eso pasó en Navarra. Después de los 3 años de veda había alguna trucha más, se veía más truchas, pero sobre todo lo que se veía eran truchas más grandes. Eso es así. Y así era. Hasta que volvieron a hacer la puñeta otra vez y demás, porque lo de Navarra también clama al cielo. Pero bueno, pues oye, es lo que hay. En fin, es lo que hay. Oye, bueno, Jesús, cuando quieras cortamos. Sí, eso te iba a decir, que llevamos aquí un rato un poco de las manos, ¿eh? Yo me imagino que la gente que nos haya seguido hasta aquí habrá flipado en colores y estarán ahora ya medio groguis del palizón que les hemos metido. Pedirles perdón por la tura que doy, pero vamos, si hay algo que me gusta tanto como pescar es hablar de pesca. Sí, sí, no, está claro. Muchísimo hablando de pesca. Hemos estado muy a gusto. Y hablando de eso, y sobre todo siendo puñetero conmigo mismo, o sea, y diciendo cosas que no son buenas para mí como pescador. No está claro, pero yo sí digo que además, cosas que no son buenas para mí como pescador. Tenemos que ser incluso críticos nosotros con nosotros mismos. Por supuesto, con nosotros mismos como pescadores, con la gestión que se hace, claro, tanto la que nos gusta como la que no nos gusta, es lo que te digo, para mí lo de las especies invasoras, vuelvo a ello que es tema estrella últimamente. Para mí objetivamente es positivo. Pero yo entiendo que haya gente que esté enormemente cabreada porque no pueda pescar sin muerte, porque hasta donde yo sé, en ningún sitio se prohibió la pesca de lucios ni de las bases. Se prohibió la pesca sin muerte. Y las zonas de veda así lo reflejaban, que es otra pequeña mentira. Se ha prohibido la pesca. No, perdona, al final tú puedes pescar, porque no puedes eso de volver. O sea, entonces, pero yo entiendo que un tío que pesca en las bases y que no los quiere devolver, no los devuelva. Digo, los devuelva. Sí. Pero claro, eso con mis intereses de pescador de trucha de río, a mí, yo durante años me iba a hacer descastes de lucios a Lenares. Me iba con una caña de spinning y sacaba 7 lucios que iban al monte. Hasta que ya me di cuenta de que era una pelea perdida. Porque es una pelea perdida, porque no puedo hacer nada con eso. No puedo hacer nada. Solamente puedo pedir que la naturaleza sea más lista que yo y se equilibre ya sola y que al final se haga dominante un bicho que lleva evolucionando en el río Nares durante millones de años y no un bicho que ha llegado hace 30 años, que algún tío, el señor Bombay, dijo, uy, voy a soltar lucios en Nares. No tengo luces por todo el Nares, pero bueno, espero que el dominante sea la trucha. Eso es lo que espero. Así que, bueno, que sea la naturaleza quien nos marque el camino. Así y, es. Y ya está. Así es. Así que nada, bueno, Miquel, pues un placer absoluto. Sí. Y nada, espero que la próxima vez que nos veamos sea con caña, con cañas, una en una mano y otra en la otra. Exactamente, y si hace falta, oye, pues eso, que si tienen que ser de pescar, serán de pescar, y si no, de cerveza, que no, también. Por eso quería dos, una de pescar y la otra de... Por eso, oye, por lo menos, mira, echamos unas varadas al río y luego unas cervezas, o al revés, echamos primero unas cervezas y luego unas varadas al río. Sí, porque una cosa o la otra, dos cosas juntos no, ¿eh? Así que nada. Oye, bueno, Miquel, hemos ido a almorzar alguna vez por ahí pescando y luego hemos salido al río más valientes que la hostia, después de almorzar. Sí, sí. Yo, no, yo no me gusta, oye. Yo cuando bajo al río medio, uy, yo me tomo tres cervezas bajo el río y estoy incómodo, ¿eh? Estoy incómodo. No, yo el río es algo muy serio, hay que ir con todos los sentidos puestos. Nos ha pasado alguna vez, te lías almorzando. A mí también. Recuerdo un día que bajé al Tajo y dije, madre mía, no salgo de aquí. El orujo de la zona es muy bueno. Así que nada. Miquel, nos vemos, espero que pronto, más pronto que tarde. Claro que sí, estaremos y bueno, ya iremos hablando. Y seguramente además, como eso, pues también alguna que otra vez hablaremos por aquí por el podcast, porque me gusta mucho tu forma de pensar y hay muchas cosas que pensamos muy parecido. Sí, y bueno, y aunque no las pensamos parecido, pues las podemos hablar, que al final es lo bonito que se puede hablar con un tío. No, pero bueno, pero esto mola. Él respete mi opinión y yo respete la suya. Y ser objetivos, y es eso, pues mira, es que lo tuyo y lo mío es antagónico, ¿no? Pero vamos a buscar un término medio que sea bueno para ti y que sea bueno para mí. Exactamente. Así que nada. Pues nada, Miquel, lo hecho. Un placer absoluto. Igualmente, muchas gracias y estaremos gracias en contacto. Y enhorabuena por todo el proyecto que llevas encima con el podcast, que es un currazo buscarte a alguien para todas las semanas que te dé la chapa como te la estoy dando yo. Así bueno, que nada, espero que sea por mucho tiempo. ¿Vale? Esperemos que sí. Venga, gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, un abrazo. Si todavía quedáis alguno por ahí escuchando el programa, lo primero, pediros disculpas, nos hemos ido de tiempo una barbaridad. La verdad es que estábamos tan a gusto que no he mirado ni el tiempo, ni la hora, ni nada, y nos hemos pasado bastante de tiempo. Pero bueno, creo que hemos tocado temas interesantes, cuando menos interesantes, y además que pueden hacer que en un momento determinado tengamos que plantearnos un debate que convendría plantearlo, porque puede que nos encontremos algún día con un problema a las puertas. Nada más, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado una semana más. Si tenéis un momento y os ha gustado el programa, me vendrán muy bien vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y comentarios y me gustas en iVoox y en YouTube. Podéis también dejar vuestros comentarios sobre el episodio en las notas del programa, en la sección de comentarios, o utilizar el formulario de contacto que está en la web. También, si sois usuarios de Android, podréis escuchar el programa, que lo tenéis disponible en Google Podcast. Si queréis que tratemos algún tema en concreto, podéis proponerlo en flyfishingradio.com/temas. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.